a todos los que hacen posible este sueño. Anata domingo, yo quiero estar de la cabeza. Tundi, el rock y el pop. De corazón, un millón de gracias. Viven. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Hola César, hola Rosy, ¿cómo les va? Acá lleno de metal, cargado de titanio y mercurio y aluminio. Claro, y, porque hemos ido a tantos recitales, sí. A tantos recitales en estos días que francamente... Esta semana fue cargadísima. Sí, sí, sí, la que viene también promete ser muy la cargada. La semana que viene también, no tanto como esta, pero también muy cargada y prometedora. Claro, sí. Bueno, sí, para sí, vos sí. Que estás ahí hoy día para domingo mí. Y sabés que se te termina... el fin de semana y que mañana recomience el ciclo. No me gusta hablar de rutina porque cada uno sabe cómo se maneja con esto. Igual es rutina, pasa que la palabra tiene mala prensa. Sí, es verdad. Pero va rutina. Por ahí. Pero bueno, eso es rutina. Que un recomienzo del ciclo no está mal tampoco. Otro lunes de mierda. Claro, para vos que estás terminando los últimos momentos de libertad antes de volver a la dura realidad. Un domingo de mierda, digamos. Claro, exactamente. O sea, Harry te pone la parte pesimista, yo te quiero poner para arriba, pero Harry me está sosteniendo. Uh-huh. Como el globo aerostático desde abajo. Un globo, ¿no?, de mierda. Sí, también. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que podemos ofrecerte desde aquí es un rato amable mientras vos te tomás un mate en tu casa. Un mate de mierda, seguramente. Un mate de mierda. Ya lavado, te da paja ir a buscar agua de vuelta. Uy, estás terrible hoy. Qué desgracia. ¿Qué fuiste a ver, Paradise Lost? ¿Qué carajo fuiste a ver? Estuve escuchando de vuelta el de Madden Bright. Pero, por favor. Bueno, déjanos entretenerte, esa es la consigna. Let me entertain you, de Queen, para abrir. ¿Vos te acordás que Queen en los 70 era una banda pesada? ¿Cómo no te vas a acordar? Si no te acordás, acá tenés la prueba. Let me entertain you, Queen sonando para abrir Tiempos Violentos en el domingo de hoy. Yeah. Esta música es ideal para deleitarme con mi compañero haciendo malabares en este momento, tratando de desenredar un cable de una rueda, lográndolo finalmente, levantándose con la cabeza roja. ¡Maldición! Bien. Y un humor que no se afecta por estos pequeños contratiempos. Esta cortina vengo que elegiste. Para arriba, ¿eh? Esta cortina que elegiste, más el tema con el que abriste, me dan una pauta de cómo la pasaste el fin de semana. Ah, estupendo. Sí. Estupendo. Vi dos de los mejores shows que podría haber visto por medio durante este año. Qué esa bueno. es la idea y se suma a los grandes shows que he visto en mi vida. Me alegro por ti. Iremos compartiendo también a lo largo. Yo tuve mi cuota de recitales y. Sí, señor, tal cual. Bueno, déjeme. Y también iremos dando cuenta. Déjeme ir por partes. Por entonces. Supuesto, así es. Esto que estamos escuchando de fondo es Tuche y Lozo, ¿no? La semana pasada te debes acordar que hicimos una nota con los dos integrantes de Tuchelos. Tocaron en el Teatro Gran Rex. Fue una verdadera sorpresa. Yo iba con muchas expectativas. O sea, no es que iba con las expectativas bajas y me las levantaron. Está claro. Es una que ya te generaba interés. Habías claro, hablado con ellos en la entrevista. Totalmente. Claro. Y dije, bueno, esto puede ser interesante. A ver qué pasa. Me volaron la cabeza los pibes. Me sorprendieron muchas cosas. Ustedes saben que estaba ya desde un mes antes del show, estaba todo vendido, no se conseguían entradas, no se pudo poner otra fecha. Los pibes son no solamente muy simpáticos con toda la onda, sino que ofrecen un espectáculo de rock. Pero es un espectáculo de rock tan particular que va gente de... había chicos y había gente como no vi nunca en un recital. Gente de 60, 70 años y todo el público que fue enfervorizado con lo que vio porque realmente valía la pena. O sea, los pibes, esto va a sonar muy gay, yo les pido disculpas, pero hacen que te enamores del instrumento, los pibes. Está muy bien, está perfecto. No, es terrible porque el chelo tiene un montón de posibilidades y lamentablemente cada vez que uno menciona a los tuchelos, aparece alguien que te dice, ah, sí, pero ya lo hizo Apocalíptica. No. No tiene un carajo que ver. No tiene un pomo que ver, nada. Salvo el hecho que manejan los chelos. Estos pibes son divertidos, hacen un espectáculo. Aparte, de rock. Perdón, limitar una propuesta al instrumento es tan pelotudo como para decir, esa banda nueva no me gusta porque tiene guitarra y guitarra ya toca Judas Priest. Claro, pero es bueno, una boludez. Ser el chelo un instrumento menos habitual, bastante menos habitual, sí, pero, la guitarra. Cuando vos escuchás Blood Ceremony y decís, ah, no escucho porque ya lo hizo Jethro Tull. No, está bien. O escuchás una banda con flauta traversa y decís, mirá qué loco cómo este instrumento enriquece la propuesta. Puedo entender el equívoco, pero la propuesta es totalmente diferente. Y de hecho, si vos hablas de Apocalíptica suena como una orquesta en cierto sentido, que toca metal, toca música clásica, mezcla, etcétera, etcétera. ¿Son ellos dos solos en el escenario? Son ellos dos solos, pero en la mitad se les suma un baterista. ¿Y cómo resuelven? Digo, ¿tienen máquina de loops o alguna cosa? Porque viste que en los tracks que se pueden escuchar, tanto en los discos como los hicieron conocidos en YouTube, hay momentos en los que entran más de dos pistas de chelo. Sí, pero no. Tienen algunas sobregrabaciones muy leves. Ah, ok, eso. Pero o sea, muy se apoyan leves, sobre samples. Muy leves, tipo MIDI. No, o sea, pero, casi nada. Yo te digo, porque al menos en las versiones de YouTube, capaz que son distintas en vivo, pero en las de YouTube son patentes las más de dos pistas de... O sea, sí, son visibles, sí. Se bueno, escuchan, pero claro. Es lógico, además, y porque obvio, claro. En el estudio tiene sentido. Pero en vivo se la recontrabancan, ¿eh? Bueno. O sea, eso es lo que a mí me llamó más la atención. Cuando uno de los dos está haciendo la base, es demoledor. Y el otro le va poniendo lo que le tiene que poner, hasta que en un momento dado ya no sabes cuál es la base y cuál es el que está tocando el lead. ¿Tocan los eléctricos así o acústicos? Ambos. Y los eléctricos van distorsionados, ¿no? O sea, tienen una pequeña... Sí, tienen una distorsión. Tienen grados de distorsión y los manejan desde la consola, eso. Ah, no tienen pedales ellos. No tienen pedales. Desde consola les manejan un poquito el tema de la distorsión. Y porque las bases más machacadas necesitan un golpe extra. Vos sabés que ahí está el tema. Cuando hacen la base... La distorsión está, pero hay momentos en que no la necesitan, porque hay ciertos temas que no necesitan distorsión. Y suena igualmente lleno de adrenalina todo. Eso es lo que más me llamó la atención. Obvio, cuando bajan y tocan, por ejemplo, tocan un tema de Bach sobre el final, bueno, maravilla, lo convierten en un verdadero momento único, mágico y demás. Pero cuando tocan rock, hicieron cuatro temas de AC/DC. O sea, es verdaderamente asombroso lo que logran. Levantan al público. Cuando comienza el recital dicen claramente, en este recital se puede gritar, se puede cantar, se puede bailar, se puede hacer lo que ustedes quieran. O sea, no hay ningún tipo de formalidad aquí. Qué bueno, porque por lo general el mismo personal de los teatros hace que la gente se siente cuando acá, la gente se para. Acá los pibes no tienen ningún problema y no solo eso. En un momento dado, en uno de los solos, uno de ellos es Stepan, Se tira al piso y empieza a tocar la guitarra desde el piso como haría, no sé, Tangu Yang y demás. Como hacen el video de Trooper. Claro, claro, directamente, no tiene ningún problema. Le hicieron Trooper, de Trooper, ¿no? Sí, es el momento más alto del show. ¿En serio? Impresionante, impresionante. ¿Con qué cierran? No, el cierre fue con un tema de los menos conocidos, de Rihanna. Ah, mira. O sea que nada, pero lindo, todo muy lindo en realidad. Incluso hay momentos como el cover de Nirvana, el cover de Guns N' Roses y demás que levantan mucho. Muy ecléctico. La gente que va, bien. ¿Más de qué perfiles? ¿Hay más metalero? ¿Hay más rockero? No, ¿hay no, más no. gente grande? ¿Qué? Ya te digo, es una clase media genérica. Uh-huh. Y todo el mundo muy enganchado con una propuesta que evidentemente es para todos los públicos. Pero todo el mundo reconoce todos los temas, o cuando tocan, por ejemplo, el de Maiden. Es difícil. Yo me imagino que sí, Nirvana sí, pero cuando tocan las canciones que son más de nicho, como Maiden, ponele. Yo tenía una pareja de veteranos al lado que no cazaban una, que estaban re interesados, pero no cazaban una. O sea, que es probable que no. Mi pregunta es, por ejemplo, vos, es un tema que hemos hablado más de una vez. Uh-huh. La gente, los no metaleros que fueron a ver a Tuchelos, sí, y escucharon la versión de, por ejemplo, de Trooper, como puede haber sido cualquier otra, digo. Ajá. ¿Van a volver a su casa y ver cómo es la versión original, escuchar algo, interesarse? Sí. Porque si es así, los saludo como embajadores. No, pero es que además hacen que te intereses por el instrumento, que es lo que a mí me sorprendió. A mí cuando escuché Apocalíptica en vivo, no me pasó que luego quería volver a casa y ver un poco más, a ver cómo es el tema del chelo y qué sé yo. Uh-huh. Pero con estos pibes me pareció re interesante, porque los pibes justamente hacen que el instrumento te llegue. Y eso es muy bueno, realmente. Bueno, maravilloso show de los Tuchelos. No fuiste, perdiste. Es así de fácil. Ahora vamos al tema controvertido de todo el mundo. Sí, señor. ¿Qué pasó con Queen? Porque... Ah, no, perdón, no es el tema controvertido de todo el mundo. No, sí, sí. El tema controvertido de todo el público de este programa es qué pasó con Mastodon, no qué pasó con Queen. Bueno, eso... Te aviso. Por la duda, porque no fuiste a ese, fue el mismo día de Tuchelos, te aviso que había mucha gente que estaba preocupando más por eso. Me acuerdo que te tuiteé en algún momento, claro, porque claro, yo fui a Tuchelos, vos fuiste a Mastodon, sí, y a ver cómo yo en este momento sacrifiqué Mastodon por mucho que me interesaba, uh-huh, no tanto Mastodon, me interesaba más Gojira, uh-huh, pero Mastodon ya los había visto la vez pasada y Tuchelos tenía interés, así que bueno, finalmente fui a Tuchelos. Pero con Queen nos pasó lo mismo. Vos fuiste a Lamb of God. Sí, señor. Yo fui a Queen. Y yo iba con muchos prejuicios, debo reconocerlo, porque francamente... Por Adam Lambert, porque yo a Adam Lambert lo había visto en el American Idol y había visto algún video más tocando con Kiss y qué sé yo. Y me parecía que el pibe cantaba muy bien, pero uh-huh, para mí era un tipo que había salido de un reality, tenía la impronta del reality y no pensaba que me iba a llegar mucho lo que hiciera sobre el escenario. A mí me pasa, ¿te puedo decir mi prejuicio antes, previo? Así antes me lo que desmentís. Nada, si alguien tiene por ahí una remera de Adam Lambert, que tipo tamaño XL, tráiganmela, yo me la pongo. A la mierda. A de una. Bueno, ya veo por dónde viene la mano, pero sí, mi pregunta es la siguiente. ¿No te hace un poco de ruido ver un pendejo siendo el frontman de una banda de señores ya grandes que tienen una historia gigante encima? ¿No te hace un poco de ruido visualmente, te digo, la propuesta? Esa era parte de mi prejuicio. Porque yo pensaba que arriba del escenario iba a ser una cosa... A ver, vamos a partir de una base importante. Freddie Mercury, para los que no se enteraron, se murió. Sí, ya hace un tiempo. Sí. O sea, no hay forma de que un tipo inimitable vuelva a la vida para participar de un show, salvo uh-huh, en la parte en que aparece en el gran video... Bueno, ¿no? Rhapsody. Una Q gigante. No, hay en varias partes, pero aparece una Q gigante detrás de ellos, que es una pantalla fabulosa. Ajá. Aparece ahí, lloramos todos. Bueno, maravilla. Pero salvo eso, no hay posibilidad. Entonces, era o traer un imitador o traer a alguien que haga su propia cosa en el escenario. Como Roger Taylor y Brian May no querían poner, sustituir ni reemplazar a Freddie Mercury, sino redimensionar el concepto de Queen para ofrecer un gran espectáculo, eligen a este pibe, ya que con Paul Rogers manifiestamente no había sucedido lo que esperaba, nunca se dio la química esperada. No. Bueno, ¿qué pasa? Especialmente entre Paul Rogers y el público, más que la banda. Tío. Claro, totalmente. O sea, no era un público para Paul Rogers, que es un estilista de otro tipo, y no porque arregle el cabello, precisamente. Además es cantante, claro, sí. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué pasa con Adam Lambert? Adam Lambert hace dos o tres canciones al principio, bastante contenido el tipo, no en su vestuario, pero en lo demás bastante contenido, que te hace pensar, bueno, el pibe va a tratar de hacer las cosas que tiene que hacer sin molestar. Sí. Cuando llega el cuarto, quinto tema, el pibe se desata y empieza a vivir su propio papel y a ser su personaje. En ese momento, Queen explota como en sus mejores épocas. Así de sencillo, el pibe es un talento extraordinario, un cantante totalmente perfecto. He escuchado muchos cantantes en mi vida, pocos tipos tienen un registro y una ductilidad como la que tiene este pibe. Verdaderamente impresionante, tenía razón Brian May, me saco el sombrero. Él lo dijo, nos cayó antipático a todos cuando lo dijo. Tiene un rango mayor que el de Freddie Mercury. Nah, es un tema objetivo, ¿no? Es un tema objetivo. Y hasta te diría que es irrelevante. Sí, ese, por supuesto. O sea, a la hora de reemplazar a Freddie Mercury no importa si tiene un rango mayor o menor, se importa. Por supuesto que no, pero hay un montón de factores en juego. Quiero decir, llega cómodamente a todas las notas, las supera y cuando puede le pone su propia impronta. ¿Qué será mi preocupación? El tema es que pudiera poner una personalidad propia. Para mí la pregunta y lo importante es, ¿sentiste que lo que estaba tocando arriba del escenario era Queen? Sí, totalmente. Listo, eso. Para mí se reduce a eso. Sí. No. Yo no puedo decir nada porque no lo vi, pero... Mirá, ¿sabés dónde supe que el quiebre se había dado? Cuando empezó Seven Seas of Rhye. Mira. Es un tema del segundo disco de Queen. Es muy difícil. Sí, totalmente. Además, el talento para llevarlo a cabo. Hay áreas donde no podés comparar a Freddie Mercury con Adam Lambert. Una de ellas es, por ejemplo, para el que no lo sepa, Adam Lambert hace que un gay cualquiera de la calle no parezca gay, porque tan gay como él no se puede ser. Más o menos así. Es una princesa el muchacho. Y está totalmente compenetrado en su papel. Una reina más bien, ¿no? En este caso. No, es una princesa. Le gusta por edad y demás, es una princesa. Y además por respeto a Freddy. Ajá. Que eso está buenísimo, bueno, también. Está muy humilde el pibe, diciendo, ¿usted sabe la suerte que tengo yo de estar acá con estos tipos? O sea, ¿cuánta gente le puede pasar una cosa como la que me pasa a mí? Bueno, maravilla. Pero además, el momento en que el tipo se hace cargo del papel... Y es el mismo, es impresionante. Actúa frente a la cámara, hace los gestos, todo. Donde no puede seguir a Freddie Mercury es por el lado en que Freddie evidentemente era un tipo muy versátil y esa es una de sus grandes características. Y podía hacer un papel masculino, rockero, bien sólido en algunas partes que Adam no maneja porque no es lo suyo, no es su perfil para nada. Ajá. Pero no importa, lo suple con su propio papel y lo hace muy bien. O sea, no vas a escuchar un rockero ahí arriba porque el tipo no tiene ese tipo de voz y no tiene ese tipo de impronta. No, está claro. Pero lo hace. Sería ridículo tratar de hacerlo parecer rockero. Claro, pero se hace cargo absolutamente. Y una cosa que mucha gente olvida y que es muy importante recordar. Queen eran cuatro personas. Y de las cuatro personas, las cuatro destacaban a su manera. Por ahí la que menos destacaba es la que no está, que era John Deacon. Sí. Pero no sé, en algún se me ocurre momento, que en el momento en el que tocan Under Pressure lo extrañas un poquito. Bueno, más o menos, pero... Por una cuestión característica, al menos. A ver, yo lo... O Another One Bites the Dust. Yo lo extraño durante todo el show porque Freddie Mercury es un gran ídolo. A John Deacon, digo. No, vos sabés que no. Yo John Deacon no es que lo extrañe en eso. Lo extraño como parte de una historia y de una imagen que tengo puesta en la cabeza y todo. Tocan Another One Bites the Dust, tocan muchas cosas que son de Deacon. Pero más allá de eso... el que se proyecta más adelante, en este caso, es Roger Taylor. Porque se pone a cantar, y como es una banda de cantantes, uno se olvida a veces de que Roger Taylor canta muy bien. Entonces ¿Hicieron el I'm in Love with My Car? No, hubiera estado bueno. Qué lástima. Hubiera estado bueno, realmente. No, pero hubo momentos, One Vision, etcétera, Kind of Magic. Hubo momentos en que vos decías, pero estamos frente al viejo y querido Queen después de todo. Y por supuesto está Brian May. No hay canción, por estúpida, por irrelevante o por mediocre que exista en el mundo, que no pueda ser levantada por la guitarra de Brian May. Esa es la realidad. Un tema que yo detesto de Queen, que realmente detesto muy pocos, es Las Palabras de Amor. Pero claro, lo toca Brian May, lo canta Brian May. Y bueno, lo tenemos que escuchar y está todo bien y lo aplaudimos. Es una maravilla. Añádale a esto el mejor sonido del año. O sea, en cualquier recital que me hayas mencionado del año, que me gustaron muchísimos recitales de este año, ninguno tuvo un sonido impecable hasta la última consecuencia como el de Jeva del otro día. Miros. Verdaderamente asombroso. O sea, ojalá todos los recitales tuvieran ese sonido. Me llena de esperanzas para el miércoles que viene... System of a Down. Sí, señor. No, verdaderamente. Y para el himno del sábado. Sí, y además, bueno, y está Nightwish también. Sí, más adelante. No es el día 3. En noviembre es Nightwish. Ah, ¿es en noviembre? Sí. Estoy confundiendo. Sí, sí. Bueno, no importa. El caso es que si te perdiste a Queen, no fuiste porque tenías miedo de que Adam Lambert te decepcionara, te equivocaste. Disculpame, pero te equivocaste. Esa es la realidad. Ahora, si no fuiste a Queen para ver el Ambos Juegos, más adelante te vamos a hablar también de ese show. Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Aparte hay mucho para elegir. Y nos vamos a pasar al siguiente tema para no irnos tan lejos, que es que a partir de ahora... Perdón, cuando... Nightwish es el 2 de octubre, tenés razón. Claro, me parecía raro. No, lo que te equivocaste es el lugar. Es en el Luna. Es en el Luna, y yo dije en el Luna. Jeva. No, Jeva no. ¿Por qué Jeva? Vos dijiste Jeva. Yo estaba hablando de Jeva. Ah, bueno. Te dije que me daba esperanzas que haya sonado bien. No, está bien, no te entendí. Que hubiera sonado bien Queen, me daba esperanzas para el resto de las bandas que tocaran en Jeva. Es verdad, yo te malinterpreté con eso. Bueno, sea como sea, a partir de ahora, cuando te hablen de Rat, te van a hablar del Rat de Bobby Blotzer exclusivamente. Porque, más allá del juicio que perdió Stephen Percy y de las objeciones de Warren DeMartini y de los comentarios de Juan Cruzier, que tiene una banda paralela que también se llama Rat, Juan Cruzier Rat, quedó finalmente aprobado que el Rat que va a salir con ese nombre a las pistas es el de Bobby Blotzer, el baterista. Es para el que le importe Rat, muchos se olvidaron de una banda de los 80s que hizo. Rat, ¿te acordás de una banda que se llamaba Rat? Yo hablo como si todo el mundo estuviera al tanto y por ahí nadie se acuerda de nada. Sí, me acuerdo. Bueno, ¿te acordás? En la época de Motley Crue y demás tuvieron mucho éxito. Uh-huh. Y venían peleándose entre todos los que quedaron. Robin Crosby murió, obviamente. Pero los demás venían peleando por el nombre. Más bueno, al final parece que se lo queda Bobby Blotzer. Con la objeción de Warren DeMartini y Juan Cruzier, que dicen que la van a pelear para que no pueda hacerlo, pero oficialmente el Rat que hay ahora es Bobby Blotzer, el baterista, y cuatro tipos que no los conoce nadie. O bastante poco, alguno que participó en LA Guns, en alguna otra banda y demás. Así que para continuar, vamos con un tema de Rat, pero de la época clásica, del primer disco de Out of the Cellar, 1984. El tema en cuestión, In Your Direction, en tu dirección, como vamos nosotros. We'll be right back. Hoy no está con nosotros Marto Santavalla, nuestro asistente, uh-huh. Por lo tanto, sepan disculpar si en las redes sociales andamos muy, muy lentos, pero es que nos estamos haciendo cargo nosotros mismos y lleva un ratito y mientras hablamos, por supuesto, no podemos. Te queremos, Marto, donde quiera que estés. Exactamente. Y feliz cumpleaños. Es la idea. Javier Rossi sí está a cargo de la consola hoy, bancándose lo mucho y complicado que tenemos en el día de hoy. Gol de Boca. Pero además... Jonathan Caleri. Mire usted, sí. No es que me importe mucho realmente, pero... No, pero probablemente haya alguien del otro lado que sea. Sí, póngale. Sí. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Estaba saludando gente. No, mientras tanto te cuento, Gabriel Mayo dice, Adam la rompió el viernes, cantó muy bien, la banda sensacional, Brian y Roger, genios. A todos los que hayan ido, a cualquiera de los shows que ocurrió esta semana, ya sea que lo comentemos al aire o no, porque por ejemplo tocó Silverstein también, si no me equivoco, cualquiera que haya ido a estos shows y quiera comentar o quiera decir qué le pareció, bienvenido sea en Twitter, en @violentos959, nos mencionan ahí, violentos-959, o en la página de Facebook de Rock and Pop, que estaremos chequeándola. Exactamente, y de hecho tenemos el concurso habitual de la remera de Harry y César. Vamos a ponerla en unos minutos en el Facebook de Rock and Pop. Sí. Y tenemos para sortear en el día de hoy un par de discos de este artista que se llama Huff. No sé si usted lo ubica, Juan Antonio Ferreira. Que casualmente dentro de un rato es posible que esté aquí compartiendo un montón de cosas con nosotros. O sea que ustedes tienen que adivinar cómo se llama la efigie de nuestra remera, de la remera de Harry y la remera mía. ¿Cómo se llama el disco que estamos ofreciendo en esa efigie? Parece que vamos a hablar bastante de Papo en la nota. Parece. Es probable, seguramente. Parece. Bueno, tenemos para sortear entonces un par de discos de este álbum de Huff. Tenemos también un disco del homenaje a B8 que ha sido reeditado por Black Star. Ustedes se acuerdan, 1996, el recital, estaba Osvaldito Civile, estaba Beto Samarvide, Miguel Roldán, Gustavo Rowe. Sí, muchas veces más recordado por quien no estaba que por quien sí estaba. Obvio, pero show, ¿no? Más allá de todo, es una gran reedición con bonus tracks y con todo un tratamiento particular en la gráfica. Me escuché las entrevistas, son interesantes. Sí, señor, vamos a estar pasando también algún tema durante el programa. Además de eso, tenemos entradas para Patán el sábado 3 de octubre. Esto es en Guardia Vieja 3368, este es en el Uniclub, por supuesto. Y Helker, junto a Elixir, Eclipse Final y Cetrería en el City Bar de Martínez, también el 3 de octubre. Así que si quieren las entradas de Patán, el disco de B8, el disco de Huff, la remera de Huff, porque hay una remera de Huff también disponible, sencillamente escriban y especifiquen ese detalle, que es lo que quieren. Exactamente. ¿Sí? Porque se nos va a complicar no estando Marto hoy, si no. Te cuento que todo el material nuevo que vamos a pasar hoy me costó un huevo escucharlo. Ajá. Porque no puedo parar de escuchar el disco nuevo de Maiden y hace que no que me cueste más encontrar tiempo para escuchar otros discos. De todas formas, hicimos el esfuerzo porque somos profesionales. Bueno. Pero ahora que me acuerdo, porque estamos escuchando The Red and the Black de Cortina. Pero no es casualidad que estemos escuchando The Red and the Black. Me imagino que no. ¿Por qué? Nada es casualidad en este programa. Ahora vamos a volver a poner The Red and the Black. Porque quiero que tengan en cuenta un detalle importante. A ver, espera, volvé a poner The Red and the Black y presten atención a lo que viene inmediatamente después de la introducción, al riff. El riff de The Red and the Black, un tema del último disco de Iron Maiden. Para mí, el tema menos interesante del disco, lo cual no le no convierte concuerdo. En un tema. No, más allá de eso. No lo convierte en un mal tema. Solo quiero dejarlo claro. Pero para mí es el que está lleno de clichés. ¿Sí? Y fíjate qué tan cliché será esto que estamos escuchando, que ya hubo una banda que denunció que le afanaron este riff de un disco. Y no es una banda cualquiera, es una banda inglesa, es una banda que tiene muchísimos años en escena y que dice a través de su Facebook, muchachos, chicos de Maiden, tengan en cuenta que esto pertenece a I Hear Voices, un tema de nuestro disco Sonic Origami. La banda más es allá de que, más allá de que puedan tener razón o no los Uriah Heep en esta aseveración, ajá. voy a decir una cosa. Primero, no es un riff tan complejo. No es que se afanaron un riff que vos digas, oh, mirá, este es igual, calcado. O sea, claro. Lo más probable es que lo hayan compuesto por su cuenta. Dudo mucho que Maiden en un disco de una hora y media tenga necesidad de afanarle un riff a Uriah Heep, una banda que ya ha compuesto todo lo interesante hace muchos, muchos, muchos años. No concuerdo. Ahí sí que no concuerdo. Y acordate que estuvo entre mis 10 discos del año pasado, Outsider. Bueno, yo disiento radicalmente. Enormemente disiento. Diametralmente. Y me parece que salir a acusar a Maiden, que acaba de sacar un disco como el que sacó, de afanarte un riff, es reclamar prensa como un gato barato de intrusos. Me parece una vergüenza de parte de los Uriah Heep. Yo me habría quedado calladito y en el molde. Puedo estar totalmente de acuerdo. ¿Vos escuchaste el tema de Uriah Heep? Sí, lo escuché porque... ¿Y qué te pareció? Me parece que es un riff parecido. Muy parecido. Sí, muy está parecido. Perfecto. Pero si vos me decís que es el riff de Fear of the Dark, ponele que es una melodía más desarrollada, etcétera. Claro. Esto es un riff recontra básica hecho por dos o tres acordes. Me parece que es mucho más probable que haya sido para una coincidencia que Maiden le haya afanado un riff a Uriah Heep. Aclaremos algo. Sí. El comentario de Facebook que hace Uriah Heep también es muy leve. Nos dice, chicos, miren, el riff es idéntico, muchachos. Hagan lo que quieran, pero el riff es idéntico. Le salió así, es que le está salió bien, así. Está bien, está pero bien. Es no agarrar un nada. Coletazo de prensa de un disco que está siendo muy comentado como el Maiden y decir, a ver qué podemos agarrar nosotros de esto. Bueno, además no me vas a negar que de todo el disco de Maiden, que es largo y bastante profuso, este es el único que tiene el No, hay otro más. Hay otro más que sí, encontraste otro más, un wow. Hay otro wow que no me acuerdo ahora dónde está. No sé si está en... de Shadow Valley y no sé qué. Pero me parece que hay otro más. De todas formas, es un tema que va a sonar en vivo, afortunadamente. Bien ahí. Y que le... Bueno, y nosotros que se curtan los Uriah Heep. Nada más que por comentarlo y por reírnos un rato, vamos a escuchar I Hear Voices, el tema de Uriah Heep. Y por favor, préstale atención al riff, a ver si te parece parecido al de Red and Black, sí o no, che. Run to be free, run.

Sergio Spolsky y Daniel Scioli saben lo que Tigre necesita. Por eso van a construir un UPA 24 en Don Torcuato y pondrán en marcha el Hospital Municipal del Centro de Tigre. Además, van a garantizar que las salas de salud estén abiertas las 24 horas con guardia pediátrica. Si logramos hacerlo con los trenes, el nuevo DNI y la asignación universal, lo haremos con Tigre. El 25 de octubre acompañemos a Sergio Spolsky y a Daniel Scioli. Sergio Spolsky, intendente, Partido Justicialista. Especialista, Frente para la Victoria. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Venganza es tuya. Ese bajo distorsionado, por supuesto, es de Cliff Burton, quien un día como hoy, pero en 1986, nos dejaba. Y nos dejaba con él un gran compositor, un gran músico y un tipo que podría haber desarrollado un sonido totalmente distinto para una banda que obviamente tuvo que cambiar de dirección radicalmente cuando se fue, especialmente desde lo compositivo. Hace 29 años de este día, hoy tendría 53 años Cliff Burton, y la grabación que escuchamos de esta canción de Ride the Lightning es precisamente de la gira de Ride the Lightning, la última que pudo completar Cliff Burton. Una grabación del 22 de noviembre de 1984, 2 años antes de su muerte, en vivo en Toulouse, Francia. Recordamos a Cliff Burton todos los días y cada vez que escuchamos a Metallica, por lo pronto seguro, ya sea con o sin él, porque es lo que él fue o lo que él podría haber sido. Con Cliff Burton en bajo, hoy, a 29 años de su fallecimiento, escuchamos a Metallica haciendo For Whom the Bell Tolls. See what will be, that it nice to see. es Metallica en vivo 1984 en Toulouse. Mientras el agente Svensson dice el riff es igual, refiriéndose a Maiden, Uriah Heep. A Doors dice año 2015 y todavía se habla de afanar riffs, eso es de otra época. Yo concuerdo bastante. Y insisto, si fuera el riff de Two Minutes to Midnight diría, oh, qué escándalo, siendo este riff intrascendente, digo, muchas gracias, Uriah Heep. Pase por la oficina de la izquierda y espere a que lo atiendan. Esto que sonaba era Metallica y lo que viene a continuación es material estreno, porque agradezco que la gente de Quilesa haya puesto en streaming su disco antes de sacarlo, porque es reconocer, por una parte, que se va a filtrar, es reconocer que no tiene ningún interés escuchar el tema antes de que salga la edición física, y es confiar en que cuando salga la edición física alguien les dará pelota, y si escuchó el disco online y le gustó lo va a comprar, y si no, no, y si no, de todas formas no lo compraría. Así que bien por Quilesa, que el 10 de octubre saca Exhausting Fire. El sitio Noisy es quien se hizo cargo de tener la exclusiva y de poner en streaming el disco previamente. Esta vez viene Quilesa con un solo baterista en el staff, que es Carl McGinley. Recordemos que el sonido clásico de Quilesa incluía dos baterías en los últimos discos. Laura Pleasant y Philip Cope siguen ahí como siempre. La de Philip Cope aparte desde la producción. Y es un disco que, digamos que es el mejor sonante de Quilesa. Ajá. A mi juicio, por lo menos. Suena realmente muy bien, suena más claro, es un poco más nítido que los anteriores, menos caótico. A mí me gusta mucho la banda, de todas formas. Representan muy bien ese sonido de Savana, Georgia, que tanto hemos halagado acá también, de la mano de gente como Barones, por ejemplo, claro. O como Black Tusk. Les había hecho la tapa el muchacho de Barones. Sí, John Baisley les hizo algunas tapas, sí. Y ahora en este no. No todas, no, en este, no. No, uno solo me parece que les hizo. Uno a lo sumo dos, pero uno solo es, seguro. De hecho, la única tapa que recuerdo de Kailisa es la que hizo el amigo Baisley. John Baisley, sí, puede ser. Tiene una muy buena, la de Ultraviolet, está muy bien. Tienen lindas tapas. Pero sí, es cierto que la más recordable es también por el estilo que sí, tiene Baisley, ¿no? Totalmente. Baisley, digo. Bueno, es un disco con más melodías, si se quiere. Es un disco con muchísimo groove. El sludge está ahí presente todo el tiempo. Hay incluso cosas más blueseras, algunas cosas incluso góticas que pueden sonar por ahí. Pero el pantano está presente, es el sonido de Quilesa clarísimo. Y es un muy, muy buen disco. Y muy variado, sobre todo, muy dinámico. Yo lo llamaría y les diría, mira, el título para el próximo álbum es este que te voy a pasar ahora. El pantano está presente. Sí. Totalmente. Efectivamente. The bueno, swamp, sí. The Swamp is here. Yo se lo pondría incluso en castellano. Viste que ahora se pone medio de moda usar castellano en algunas cosas. Sí, sí. En algunas cosas angloparlantes. Claro. Escuchemos un cacho, ¿te parece, de lo nuevo de Quilesa? Dale. Para no hacerlo largo, porque tenemos muchas cosas para presentar el día de hoy. Y preferimos no dejar nada colgado, porque si bien representaría menos trabajo para el domingo que viene, qué sé yo, ¿no? Sería también haber trabajado el pedo para esto. Por favor. Quilesa con Shaping the Southern Sky, dándole forma al cielo del sur. Cuando ellos dicen el sur, no se refieren a la Patagonia, se refieren al sur de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el límite del mundo para ellos. Después de eso se cae. Ahí vienen los dragones que sostienen el planeta. Y vaya uno a saber qué hay de otro mexicano, seguramente. Muchos mexicanos. Shaping the Southern Sky, Quilesa, desde lo nuevo Exhausting Fire. We'll be right back. gran riff de Quilesa. Exhausting Fire se llama el disco, sale el 10 de octubre, pero ya se puede escuchar online, lo pueden buscar en la página de Noisy. La canción se llama Shaping the Southern Sky, dándole forma al cielo del sur. Y no sé qué opinan, pero para mí es superador del último disco de Quilesa, del anterior. Veremos qué les va pareciendo. Mientras tanto, algunos otros comentarios con respecto al riff Iron Maiden, Uriah Heep. El Carpo 73 dice, es parecido, pero también tiene un aire al riff de Purple, de Perfect Stranger. ¿Quién roba a quién? No, muy bueno el programa, es cierto. Por eso es que a veces hablar de robo es un poco apresurado. Yo no estoy de acuerdo. No, eso lo voy a aclarar. Hoy, si tenemos tiempo, le voy a dar uno de los grandes ejemplos de toda esta historia de qué se puede considerar robo y qué no. Me encantaría, porque aparte vi lo que tenés en carpeta y me parece divertido. ¿Viste? Me parece muy divertido. Bueno, Carpo 73, más allá de haberte leído tu mensaje, te recomiendo que por tu nick de Twitter, por tu apodo de Twitter, sigas escuchando el programa porque te va a interesar. Presentamos un material nuevito más y enseguida vamos a una tanda y volvemos con nuestro visitante del día de hoy, con nuestro invitado. Y esto que está sonando de fondo es el track 2. Fíjate qué loco que lo estoy usando de cortina y no lo voy a poner, César. Fíjate cómo madure. Del nuevo disco de Annihilator. La banda de Jeff Waters. Es el alistío de Gustavo Olmedo. Sí, Annihilator. Las enseñanzas de Gustav Umer, con quien me crucé en el show de Mastodon y le mando un saludo. Bien, estaba en todos lados porque estaba en el de Queen también, ¿no? Bueno, no fueron simultáneos. No, ya sé, pero que si fue a todos también, a todos los shows que bien, pudo. Bien. Me parece bien que lo haga, Nuevo lanzamiento de Annihilator. Decía, la banda de Jeff Waters, más Jeff Waters que nunca. Básicamente porque se fue Dave Padden, el cantante de la banda de los últimos discos, que era, por un lado, el aspecto que más distinguía al Annihilator actual del Annihilator pasado. Sí. Y por otro lado, también el blanco fácil de las críticas de todos los tradicionalistas de Annihilator, ¿no? Sí, también. Porque tenía una voz muy particular, era distinta, era más moderna, si querés, que el viejo trash de los 80 que todos los fans de Annihilator extrañan y que no van a volver a ver nunca más. No, además, aclaro, me parece que irse del esquema de lo que ha sido siempre Jeff Waters también es complicado por otros lados. O sea, yo me preocuparía por si Jeff Waters sigue haciendo las cosas que hace en guitarra. Sí, la verdad que sí. Bueno, en este caso lo vas a escuchar haciéndolas en guitarra y en voz. Claro. Porque vuelve a las voces. Jeff Waters hacía mucho tiempo que no cantaba, desde el 97 con Remain. No sé si es una buena noticia. A mí el disco en general no me enganchó, debo reconocer. Yo tampoco. A mí me gusta más cuando desarrolla sus riffs y tiene a alguien cantando. Pasa que es cierto que Dave Padden tampoco era la mejor opción. No, puede ser que y probar con otro cantante es agregarle un personaje más al desfile eterno de integrantes que ha tenido Annihilator, convertido en una banda con una identidad muy lábil. Sí, es verdad. Para mí Dave Padden, donde garpaba, era en vivo. Puede ser, yo no tuve el honor. Esa es mi visión. O sea, a mí en los discos por ahí no, pero en vivo realmente está muy bien. Puede ser, la verdad es que nunca los vi en vivo y me gustaría. En este caso, la formación vuelve a ser trío y las voces vuelven a ser todas de Jeff Waters. Hay momentos trayeros, hay momentos grueros. El nivel compositivo viene bastante parejo con respecto a lo que venía haciendo Annihilator. Si querés compararlo con algún disco pasado en cuanto a sonido, se me ocurre que la referencia más clara es King of the Kill, otro disco en el que también cantaba Jeff Waters, y que le ponía esa identidad a ese sonido, que en definitiva es la única identidad que tiene la banda, porque como no ha sacado eso, invito a que alguno, si quiere, haga la búsqueda. Yo, por lo que la memoria me indica, me parece que Annihilator no sacó dos discos con la misma formación. Nunca. No, es probable que no. Me gustaría, si alguien es más fanático y se acuerda o tiene ganas de chequearlo, bienvenido. Pero estoy casi seguro de que no sacaron dos discos con la misma formación. No, una carrera muy larga y tortuosa. Y en el fondo siempre castigados por la sombra de aquel primer gran disco de Alice in Hell. Incluso Never Neverland, pero principalmente Alice in Hell, que es un discazo de la reputísima madre que todo el mundo recuerda como diciendo, ojalá hagan esto de vuelta, y no lo van a hacer de vuelta, amigos, lo sentimos mucho. Del mismo modo que Megadeth no va a volver a sacar Killing Is My Business. No, de ninguna manera. Igual vamos a hablar después de Megadeth, sí, claro, porque Mustaine no estuvo silencioso estos últimos tiempos, y nunca. Vamos a dedicarle unos minutos, pero más adelante. Ahora escuchamos un tema del disco número 15 de Annihilator. Es mucho. 15 es discos. Una carrera muy larga. Una carrera muy nutrida. Muy nutrida. Para lo castigada que fue y para lo dura que fue, se ha encontrado la vuelta a Jeff Waters para sacar discos a lo loco. Sí, para mantenerse durante años. Y recuerdo cuando estuvo aquí en Argentina y pudimos hacer el reportaje con él y todo. Y yo le pregunté por lo largo de la carrera. Dice, mira, a mí me sirve esto. Hacer las cosas como las hago. Claro. No sé si a otra gente le parece bien o no. No, a mí yo estoy me sirve. Seguro de que a los que no les sirve es a sus compañeros de banda, que deben ligar latigazos en estudio y en vivo la deben pasar bastante mal, porque es un tipo bastante complicado, Jeff Waters. Va descartando gente por el camino a una velocidad que para otros sería imposible. A la velocidad del trash. Está. Completamente. La canción que vamos a escuchar es el tema que abre el disco. Así es como se presenta Suicide Society, el disco número 15, el 15º disco de Annihilator, la banda de Jeff Waters. Esta vez trío, nuevamente Jeff Waters en voces y haciéndose cargo de todas las cuerdas. Suicide Society suena así. A suicide society, we've all gone bloody mad. Welcome to the dark side, the human race. Crumbling before us, ending in disgrace. Politicians, corporations, slap on the wrist. Spewing toxic chemicals, now Mother Earth is pissed. What have we done? It's only just begun. This suicide society. No inventamos la radio, tampoco inventamos el rock, mucho menos el pop, mucho menos el... pero inventamos la mejor forma de combinarlos. Rock and Pop, 30 años de una fórmula en constante ebullición. Rock and Pop, espacio publicitario. El invierno se acerca. Slipknot. 3 de octubre, ahora en Jeva.

Así es, señoras y señores, Ruedas de Metal, pero en la versión de Juan Antonio Ferreira, que mágicamente aparece aquí en el estudio y está con nosotros. ¿Cómo anda, doctor? Aplauso grabado. Buenas tardes, buenas noches. No nos alcanzó el presupuesto para tener un ejército de aplaudidores como nos gustaría. Claro, qué totalmente. Bueno, gustazo y placer tenerlo a Juan Antonio acá, después de mucho tiempo, porque yo quería traerlo además para que con su guitarra ilustrara un poco lo que vamos charlando, ¿no? Y tener la oportunidad además con la edición de este disco que todavía está calentísima, por decirlo de alguna manera. Y tuvimos la oportunidad de ver la presentación en el Vorterix y yo particularmente quedé impresionado por la manera en que la gente respondió. O sea, ¿vos esperabas que iba a tener esta repercusión el disco? La verdad que, todo evento a nivel artístico que se produzca en un lugar determinado va a tener una convocatoria directamente relacionada con la promoción que tenga ese evento. Uh-huh. Si tenemos una promoción nula, no viene nadie, porque la gente no sabe, no se entera. Uh-huh. Ni que toque Paul McCartney tampoco, ¿viste? Viene nadie. Claro. Pero bueno, hubo muy buena promo, entonces vino mucha gente. Y bueno, los muchachos de Vorterix dijeron que hacía rato que no lo veían así. El teatro, había 1.700 personas ahí adentro, estaba hasta la calle. Pero bueno, la cantidad sabemos que no es lo importante. Lo importante es la calidad, y la calidad de la energía de esa noche fue espectacular. Muchísima gente recuerda eso con gran cariño, como una excelente noche donde la pasaron bien. El ambiente les gustó a todo el mundo, estaba lleno de gente joven. Sí, totalmente. Tipos de 40 o 50 pirulos, con sus pibes que vinieron con sus hijos, menores de edad, tuvieron suficiente confianza como para traer a sus pibes, ¿viste? Eso es un gran logro. Sabemos que cuando en el ambiente hay pibes, ese es el mejor de los ambientes que hay. Me pregunto, para todos los músicos que tocaron con Papo y que de alguna manera tienen derecho a llevar la antorcha, más allá de que cualquier músico puede hacer un cover de Papo, hay algunos que tienen derecho que participaron concretamente y tienen más derecho a llevar la antorcha que otros. ¿Hay una responsabilidad de hacerlo también, más allá de que te guste tocar los temas de Papo? Hay como una, pensando que hay gente joven que capaz que no lo vio tanto en vivo, no lo pudo disfrutar en su momento, ¿hay una responsabilidad de seguir tocando esos temas también para que esa gente los pueda escuchar en vivo? Mira, por ejemplo, este tema que estamos escuchando de fondo, que se llama Susie Cadillac, yo lo tocaba antes de conocerlo a Papo, en Café Concert, cuando laburaba solo en Café Concert, allá por los años 82, 83, 84. Entonces, por eso es que puedo hacer eso sin tener ninguna responsabilidad así muy fuerte. Pero, por ejemplo, con respecto a los temas del disco Riff 7, que son los temas que grabo junto con él en el año 85, en octubre del año 85, tuvieron en su momento una influencia muy grande a nivel energético en la gente contemporánea, que hoy es gente grande, poco más o menos como yo, que tengo 58 años. Entonces, en el 2015, si toco estos temas, los tengo que tocar con la mayor aproximación y respeto que pueda, yo y mis muchachos, con respecto a las grabaciones originales. Uh-huh. Para no desvirtuar el primer mensaje, como primera medida. ¿Esto qué significa? Tengo que cantar las mismas letras. Si puedo, tengo que tocar en las mismas tonalidades, con los mismos tempos. Las armonías tienen que ser iguales, y las melodías también. Si puedo agregar algo para enfatizar algún momento de la canción, porque se me ocurre a mí, bueno, eso es una decisión mía, que no tengo que pedir permiso a nadie, porque es arte. Pero como primera medida, yo quiero ser súper respetuoso, quise ser súper respetuoso con respecto a por ejemplo, un tema como este, se llama Arañas y Ratas, no fue un tema de difusión. Uh-huh. Pero la gente escucha esto, la gente de aquella época escucha esto y revive inmediatamente momentos energéticos que acompañaron, que estuvieron juntos con esta música, cuando recién escuchaban estas cosas. Por ejemplo, me he encontrado con gente que me trajo una entrada del Palladium y me dicen, yo estuve en el Palladium y escuché esta cosa y mirá vos, y las lágrimas se le caían de los ojos. Entonces, eso es muy fuerte. Y entonces, yo pienso que al interpretar estas canciones hay que hacerlo con todo el alma, con todo el corazón y con todo el convencimiento. En donde tenés la primera duda, tenés que tocar temas de Phil Collins. Total. Es que justamente en realidad yo pensaba más que en el tipo que pudo ir a Palladium y verlo y lo asocia con su infancia, en el que nunca lo vio a Papo en vivo, ni a Riff en vivo, ni a Papos Blues, ni a ninguna de las bandas del Carpo en vivo. Van a sentir algo muy parecido. Claro, eso es lo que digo. O sea, va a haber gente que va a verlos porque es la única opción también que tiene de ver estos temas en vivo, porque ya con Papo no puede. No, hay mucha gente que toca estos temas, muchísima gente que toca en todo el país. Pero me refiero concretamente, porque es cierto, sí, versiones de Papo hay hasta en Estados Unidos, bandas que hacen versiones de Papo. Me refiero, por eso te hablaba de esta cosa de llevar la antorcha, a los músicos que participaron de estas grabaciones. Bueno, estoy, digamos, muy, muy agradecido y copado y contento de poder aprovechar el hecho de que una de las voces principales de ese disco es la mía. Entonces, por ejemplo, distinto es a veces cuando canto el tema Elena X, que aunque está dentro de ese mismo, de ese octeto de canciones de Riff 7, que compone Riff 7, es un tema que canto yo solo. Entonces es como que mucha gente, a partir de que empezó a escuchar eso, se preguntaba, ¿viste? En el mismo momento, ¿viste? El 85, ¿esto qué es? Esto no es Riff. Entonces el otro que estaba al lado le decía, sí, loco, escuchá, es Riff. La guitarra es Papo. Sí, pero el que canta no es Papo. ¿Quién es este tipo? Es un tipo nuevo, se llama Huff. Entonces, tocar eso, digamos que le puedo dar alguna vuelta más, aparte de las que ya le di en todas las interpretaciones. De hecho, ya hiciste alguna versión más de las tuyas. Bastantes que más. Fue grabada y digamos, y la primera versión es contrastable. La primera versión es... son de la banda Marrón. Ajá. Ese tema lo había escrito un año y medio antes de entrar en Riff y lo tocaba con la banda Marrón. Era un tema que duraba unos 14, 18 minutos, 15 minutos, era un tema larguísimo porque era una zapada infernal, ¿viste? En el medio agarraba rocas, iba al doble de tempo, pero bueno. ¿Cómo fue que terminó eso en Riff 7? O sea, ¿vos se lo mostraste un día? ¿Le dijiste...? Lo que pasa es que ellos tenían... lo que no tenían era tiempo. Tenían tiempo cero. Tenían que grabar ya. Y tenían que salir ya. Tenían que editar. Tenían que hacer todo ya. Entonces, había una sola semana para ensayar. Y seis temas. Ellos tenían seis temas. Entonces me dice, el Carpo me dice, bueno, ¿tenés algún tema? Yo planteé el tema ¿cómo se llama? El diariero, apiádate del señor. Fenómeno. Sí. Que me parecía que podía llegar a andar por el tempo, porque era pesado. Fenómeno. Entonces, bueno, siete temas son poco, necesitamos un tema más. ¿Tenés algo más? Y eso ya era el fin de la semana. Entonces, dije, bueno, yo tengo un tema, pero no sé si es para esta banda. Bueno, no importa, me dijo. Dale, vamos a tocarlo porque el lunes grabamos. Entonces, el viernes, último día, no fue el último día porque el sábado ensayamos también. Mirá cómo estaba mal. Claro. El viernes sacamos el NX. Impresionante. Claro, ni tiempo de hacer un ensayo en toda regla. Muy poco. Es más, la mitad de las entradas y salidas y casi todos los arreglos surgieron en la grabación en Ión con el portugués Da Silva, que como ingeniero de sonido, que estaba atento ahí y hacían, el Carpo le decía a Vitico, vení al micrófono, vamos a decir la letra O. O en el tono más grave que puedas. O. Y se iban al fondo del mar. Yo quise ayudar y no podía. Mi voz no era tan grave como la de ellos dos. Entonces, ¿qué querrá hacer? Entonces, ellos dos hicieron, viste, y grababan unos cuantos minutos. Ajá. Después le metieron unos efectos. Y esa es la base de la entrada del Dios Devorador. Ah, mirá vos. La letra O, dicha por Papo y Viti. Y procesada. Muy poco procesada. Claro, tampoco después el tiempo daba para procesar mucho. Exactamente, era una cosa rapidísima. Se grabó en una semana también, al toque. Qué loco. Encontró ahí un mini Moog que había y pidió que lo conecten y grabó esa melodía loca de la que acompaña a la letra O. Bueno, grabó eso locamente, una sola toma, por supuesto. Y ahí quedó. Y vos, Elena X, también lo hiciste en una sola toma. ¿Te acordás de esa cosa? No puedo creer. No, sí, vos te acordás a medida que. Por eso está bueno revivirlas, ¿no? Pero, ¿vos, Elena X, también lo hiciste en una toma? ¿O fue una cosa más trabajada? A la hora de ¿las grabarlo. Voces? Sí. No, una sola toma. Una sola toma. ¿Se hacía todo en una sola toma? Yo sí. ¿Y era un poco el espíritu de la banda? ¿Era el espíritu de la época? No, era que no había tiempo ni. Era eso. Era falta, no, en serio pregunto, ¿era falta de presupuesto? Si les hubiera dicho 10 veces la guita que tienen para hacerlo, ¿habrían hecho más tomas o era lo mismo? Digo. Por ejemplo, los temas son sencillos y los cuatro. Por ejemplo, para tocar este tipo de rock and roll, Oscar Moro estaba pero totalmente sobrado. Claro. Lo tocaba con los ojos cerrados. Sobrecalificado. Sí. Víctor, bueno, no es Stanley Clark, ni tampoco Jaco Pastorius. Por ejemplo, claro. Sin embargo, tiene un pulso en la mano derecha. Sí, que es. Que es una roca. Sí. Entonces. Totalmente reconocible y totalmente imitable, además, impresionante. No, el sonido que tenía. Que tiene, ¿no? El sonido que tiene es único. Y para tocar esta música es exactamente lo que se necesitaba. Yo venía tocando 50, 55 shows por mes. Ah. Entonces, agarraba una nota del aire y la tocaba. El tipo no entendía cuándo estaba laburando y cuándo estaba descansando. No había descanso. No, todo fue un descanso. Toda mi vida fue un descanso. Gracias a Dios. Porque recibí de técnico electromecánico, cuando tenía 20 años, en el ENET número 11, General Manuel Belgrano, de la calle Cochabamba y de Afunes. Pero después, hice un par de intentos de trabajar y me dijeron. Cuando empecé a laburar como operario raso, ¿no? En la fábrica de lámparas Osram, y le dije, loco, acá en la línea, señor jefe de mantenimiento de la línea de montaje, tiene un problema acá con la caja reductora, acá viene una tanda que viene mal, hay que revisar esto, y el tipo me dijo, flaco, para llegar a jefe de mantenimiento te faltan 11 años. Ese día fue el último día que laburé. Y seguí tocando la viola, que era mucho más fácil. Y más satisfactorio. Pero en serio, muchísimo más satisfactorio. Pero suponete que yo te hubiera dicho, te llevo al estudio que vos quieras, te doy la guita que vos quieras, el tiempo que vos quieras, podés sacar el disco en todo el tiempo que vos quieras, el productor que vos quieras, lo que sea. ¿Habría sonado distinto riff? No. No, porque es muy visceral lo que se hizo. Yo tenía una idea de más o menos cómo se debían hacer ese tipo de músicas, porque lo primero que escuché fue Creedence Clearwater Revival. Claro. Ellos, igual que los Purple, por ejemplo, o los Zeppelin, ensayaban un poco, prendían el rec y grababan. Hay un montón de errores desde el punto de vista técnico en grabaciones de todos estos tipos, de los Faces, de los Hooders, de todos estos tipos. Pero están vivas. Exactamente. Y por eso son irreproducibles. Por eso es que nadie puede tocar esa música. En donde empezás con la tecnología, ok, podemos reproducir. Pero en donde hacés, ¿viste? Ya toqué eso. Ahora decime que toque de vuelta. Yo mismo esto no lo puedo tocar. Total. Yo ni nadie. Y eso le agrega un valor a la música en vivo también, porque en vivo va a ser siempre distinto. Lo más importante para mí es que cuando se expone en las radios, que es el medio de comunicación indicado para la música, para exponer la música, el tipo que está escuchando lo que hace es darse cuenta que tiene que subir el volumen. Porque se puede llegar a perder algo que fue tocado única vez, por única vez. y que por ahí, viste, si lo quiere escuchar, tiene que poner de vuelta la canción. Y si no la tiene, la tiene que ir a comprar. Entonces, por eso, cuando estás escuchando, si vos agarrás televidentes, por ejemplo, ¿no es cierto? Los pones frente a la televisión y pones 10 bandas, 9 hacen playback y una toca en vivo. La que toca en vivo toca mal y las otras suenan fenómeno. ¿Sabés dónde suben el volumen? Con el tipo que está tocando en vivo. ¿Por qué? Porque está vivo y es irreproducible. Y es ese momento, no hay otro momento. Claro, es lo que sabía Jimi Hendrix. O sea, toca en vivo y dejate de joder. Claro, sabía, Jimi Hendrix lo sabía y por eso grababa todo lo que tocaba. Jimi Hendrix no sabía nada. No, pero sí. Nada. Sí, estaba, sí, pero sabía estaba, todo. Estaba qué tanto mal. De que cualquier cosa que tocara era en ese momento y se perdía. Porque el tipo era temperamental directamente. En esa época, bueno, estamos hablando de un tipo que es muy, muy especial. Claro. Muy, muy especial. Yo... Hace un par de años leí un libraco muy, muy grande que empieza hablando del padre de él que laburaba allá en Seattle, un lugar que varios meses al año se cerraba, se enclaustraba por el clima, porque se nevaba todo y los tipos quedaban ahí. Entonces, cuando él sale cargado energéticamente y agarra, empieza a tocar la guitarra, con sus pequeños amplificadores, empieza a elevar el volumen y se da cuenta que él quiere cantar a través de la guitarra. Eso y otras cosas más. Y lo que yo me puedo dar cuenta es eso. Entonces, quiere que lo escuchen, empieza a subir el volumen y empiezan a aparecer sonidos. La guitarra comienza a tomar vida, cobra vida propia. La guitarra eléctrica, cuando tiene volumen alto. Entonces, ¿cómo la controlás? Con volumen... Y con las dos manos, con los dedos de las dos manos. Y con el resto del cuerpo también. La guitarra no es de fierro, es de madera. La madera se mueve. Y cuando apretás la guitarra larga otros sonidos. Eso hizo él sin tener referencia. Él marcó la pole position sin tener ningún referente de adelante. Aguante Valentino Rossi. Ahora, ¿se puede conservar ese espíritu? Porque estamos hablando de todos músicos que tocaban con un sonido valvular, que tenían un sonido que hoy se considera vintage, viejo, lo que fuere. ¿Se puede reproducir ese estilo de sentimiento y de vida con la guitarra, con todas las herramientas que tenemos ahora, con músicos que tienen 53 pedales, con compresores, con reverb, con cosas, con que lo que llega es un sonido ya muy procesado y muy alterado? No todos tocan así. No, por eso digo, pero en los estilos de música en los cuales es necesario un sonido que requiera más procesos y más cosas, digo, ¿se puede así todo sentir esa diferencia con el tipo que le hace el amor a su guitarra y el tipo que simplemente la toca? Depende de la persona. No es solamente, si yo toco para vos, viste. Yo toco esto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toco 9 notas, ¿no es cierto? Una secuencia de 9 notas. Vos estás escuchando con el oído tuyo esta música que acabo de hacer yo. Pero la música tiene una carga energética que yo le doy, que mi ser interior le da a esas notas. Si eso es suficientemente benigno para vos, escuchás esas mismas notas y te sentís bien. Esas mismas notas son tocadas por otro tipo con otra onda y no te pega igual. Claro. Entonces no es una cuestión solamente de percibir auditivamente, sino el asunto es percibir, a ver qué energía me está dando este tipo, que me quiere dar este tipo con las notas que está emitiendo. Entonces... Mientras menos proceso, más, digamos, directa es la comunicación. Por ejemplo, yo te estoy hablando y te digo, gracias por invitarme. Inmediatamente que terminás de escuchar esta frase, vos tenés una noción bastante acabada y clara sobre si yo te estoy hablando con la verdad o no. Esto vos no me lo vas a decir. Pero sí lo sentís. Entonces, me seguís escuchando, me hablás vos a mí, te sigo hablando yo a vos, y cuando termina la charla y nos separamos, vos te vas para tu casa, yo para la mía, nos queda una sensación muy concreta ¿La pasé bien o no? Claro, este tipo me mintió, me dijo la verdad. ¿Qué me pasó con este tipo? ¿Es un boludo o podemos llegar a planificar una nueva charla? Y eso se da también entre el instrumento y el oyente, digamos. Es lo mismo, es una forma más de comunicar. Si yo quiero decir, el techo es de color blanco, fenómeno, ya te lo dije verbalmente. Ahora te quiero decir eso mismo con la guitarra. Y no sé, toco... ¿Qué sé yo? Yo lo escuché más rojo, si no te jode. ¿Te das cuenta cómo es? Porque es algo mucho más abstracto. Y entonces el tipo que está escuchando entiende lo que puede. Pero la onda es una sola. Yo tengo 58 años. Siempre hice mis expresiones con la misma onda. Entonces, la gente que me escucha de hace tantos años puede escuchar distintas notas, pero la onda siempre es la misma. Ahora, entiendo. ¿Qué más querés saber? Claro, no. Yo quiero. Lo hice rey, loco. No, claro. No, me interesa la charla, en serio. Porque... Me gusta mucho y además porque estoy intrigado porque te veo siempre con guitarras muy particulares, pero esta me llama la atención. Me la regaló un fanático. La claro, gente ya la conoce. Está en la foto que tuiteamos recién desde la cuenta claro, de Violentos. Claro, pero además, sí. Ten en cuenta que yo me dice, voy a ir con la guitarra, me dicen, ¿no? Que viene. Y viene con esta cosa tan sencillita. Porque sí. Viene en moto, loco, por eso. No, pero a ver, es una explicación maravillosa. Yo me lo imaginaba andando en la moto como en el video, ¿viste? Y dije, sí. Oh, bueno, para acá con la moto, saca de atrás como si fuera el cascajo con las flechas, ¿viste? Yo para que la gente lo entienda, es como, suponete que tenés el dibujo de una guitarra y le recortás todo lo que sobra, que no es ni el mango, ni el agujero, digamos. Un palito. Y un se palito. Lo sacas. Se lo sacas todo. Todo lo que sobra se lo sacas. Y eso es lo que queda. Está bonito. Tiene una caja que es muy pequeña, no tiene graves. Claro. Esta es. Estoy golpeando la madera de la caja, ¿no? No tiene absolutamente graves. Pero tiene unos medios excelentes. Ajá. Decirte que soy hombre de blues y que no he recibido ninguna educación más que la que me ha dado el barrio y la ciudad, la voz de mi gente, el canto popular. Soy hombre de blues, nene. Soy hombre de blues. Soy hombre de blues, nene. Soy hombre de blues. De blues y eso no va a cambiar. Oh yeah. Así es. Muy bien. Te iba a hacer una pregunta, la tengo digamos en la alforja desde hace tiempo, con respecto a tu relación con el blues. Porque yo la primera vez que te escuché con Banda Marrón, sí. Y estabas en tu etapa más purple, digamos así, en el momento que estabas más conectado con aquel hard rock visceral de los 70s. Y después fuiste desarrollando con el tiempo mucho amor por el blues, que no solamente se ve a través de letras como lo que acabas de cantar, sino a través de un gusto muy particular por la guitarra. O sea, la gente en un momento dado incluso te quiso encasillar como el cantante, por la voz, por ¿no? Pero vos además sos un tipo que toca la guitarra con un gusto extraordinario. Entonces, a mí me gusta tocar. ¡Claro! Se nota. Yo me expreso con la guitarra. Se nota, pero lo que yo te quería preguntar es cómo llegaste a la relación particular con el blues. O sea, ¿desde qué momento, si fue al mismo tiempo que descubriste Purple? Te voy a cantar el primer blues que toqué. Me parece que es del disco... Pendulum. Ajá. De los Creedence. Sí. Yo tendría unos 13 años. I put a spell on you. Yeah, ain't gonna check my ear. Bueno, este tema... No cortes. Bueno, este tema lo... Cortan en mitad del orgasmo, amigo. Me están matando. Me gustó mucho de los Creedence, ¿viste? Ellos tocaban blues y rhythm and blues también. Bueno, y después escucho Deep Purple, ¿viste? Y lo primero que escuché fue... Y digo, qué pesado esto. No, esto no es para mí. Qué pesado. Después lo escuché de vuelta, después me agarró un ataque. Y bueno, y empecé a escuchar, y por ejemplo... Bueno, eso es un... No, perdón. La próxima vez que hace eso de empezar a tocar un tema y terminarlo, yo me paro y me voy a la mierda. Me paro, renuncio al carajo. Eso es un rhythm blues. Y después dije, estos tipos blancos, uno norteamericano y el otro inglés. Inglés, y los mismos Beatles que escuchaba también. Hacen rhythm and blues y blues. ¡Oiga, qué bueno! Pero, un día me encuentro con un gran amigo, Marcelo Trull, a quien le mando un beso muy grande, lo quiero mucho, ¿vale? A toda su familia, y él venía a escuchar a la banda Marrón, al grupo puntual, que era, hacíamos, ¿sabes lo que hacíamos? Yendo a I'm Going Home by Helicopter de Ten Years After. Sí. Mirá vos, la versión entera completo de Woodstock. Ah, los 9 venía a escuchar, minutos y pico. Todo lo demás, 11 minutos. Yo tocaba todo, absolutamente todo lo que tocaba. El tipo este, Alvin Lee. Amo a Alvin Lee. bueno, y venía y se bancaba todo recital para escuchar este tema. Y un día me dice, venía a mi casa, yo no lo conocí, un tipo más grande que yo. Venía a mi casa que yo te voy a hacer escuchar. Y yo, este tipo, ¿qué quiere? Y fui un día a la casa, ¿viste? Porque venía siempre, vienen con la familia. Tenía 900 placas de blues. Ah, impresionante. Discos. Sí. Y un sistema de audio. Y a las después de comer, a las 10 de la noche, 10 y media, que ya terminamos de comer, y nosotros quedamos escuchando, y la familia se va y se va a dormir. Y nosotros quedamos hasta las 5 de la mañana. Me hizo escuchar todo Freddie King. Todo B.B. King. Todo Muddy Waters. Todo Howlin' Wolf. Sonny Boy Williamson. Robert Johnson. Bueno. Todo, todos los negros. Entonces yo pude escuchar todas las cosas que estaba escuchando en los ingleses y los norteamericanos, mucho más rudimentariamente, pero grabadas con antelación por los negros. ¿Qué quiere decir? Que ahí está, yo me di cuenta en ese momento que la raíz era esta, la raíz del blues y la raíz del rhythm and blues y del rock and roll. ¿Cuál es la diferencia del rhythm and blues y del rock and roll en el mismo tempo? El rock and roll es cuadrado. Tum tum pa pum pum pum pa pum tum tum ta tum tum. En el mismo tempo el rhythm and blues es tum tum ta tum tum ta tum tum. A mí me gusta más el rhythm and blues, me siento mejor. ¿Por qué? Porque si le vas variando la velocidad, seguramente vas a llegar al walking blues. ¿Qué es el blues que va caminando? ¿Cómo caminás vos? Y yo camino así. Entonces este es el biorritmo de tu ritmo blues. Yo puedo estar 7 años y medio tocando acá y no me muevo. Porque es mi biorritmo. Cuando enganchás eso, ¿viste? Podés decir cosas muy sencillas, como por ejemplo, amo... Tengo muchos amores, uno es por mi trabajo, el otro es por mi país, por mi tierra, el otro es por mi mujer, el otro es por mis hijos, por el futuro, ¿viste? Y decís esas cosas que son cosas de verdad, con este ritmo que es un biorritmo que te cuaja a vos naturalmente. Entonces, eso que vos estás haciendo es una expresión a nivel, digamos... técnico, muy sencillo, pero como es de verdad, lo podés cantar frente a quien sea y todo el mundo te va a decir ok. ¿Por qué? Porque me guste o no me guste lo que estás haciendo, Es de verdad, y ya eso es digno de respeto. ¿Y se nota cuando no es de verdad? ¿Te pasó de ver algún músico tocándolo y no Por creerle? Supuesto. ¿Y? Una vez fui a ver... ¿Cómo lo sentís? Ah, como que me engaña. No me está siendo verídico. Entonces, ¿para qué te voy a escuchar? Decime algo que yo te crea. Si no te puedo creer, este es el fin de la conversación. O sea, todo bien, ¿viste? Seguí con la tuya y yo con la mía, pero no te puedo escuchar. Porque varío, ¿viste? Por el contrario, si vos me estás hablando con tu corazón, todo lo demás en este momento se va de mi mente, porque yo estoy concentrado en lo que vos me estás diciendo. Y te interrumpí, ibas a decir, fuiste a ver a... No, fui a ver a esta negra. Pará, ¿cómo se llamaba? Grace Jones, ¿viste? Ah, mirá vos, sí. Grace Jones, pero hace muchos años, ¿viste? En el Gran Rex, en el ópera, en el ópera todavía era el viejo, de 2.440 butacas. Y apareció una mina sola en el escenario, ¿viste? Sonaba una cosa, una banda infernal, y la mina sola, un tema, dos temas, ¿viste? Y me pareció que me estaba engañando, ¿viste? Me levanté y me fui. También en el Rex fui a ver a Emerson, Lake and Palmer, ¿viste? Y cuando terminó el recital, me paré y pedía, por favor, que toquen algo más, no importa. Pero sí, pero... Pará. Y eso que eso no era ningún blues. No, pero... Ahí no, tocaron ahí no blues, claro que tocaron blues. Sí, pero sí. No es ese ritmo sencillo que dijiste antes, o sea, lo de Emerson, Lake and Palmer. No importa, porque cuando las personas que hay detrás de los artistas son más importantes que ellos como artistas, resulta que el tipo te convence sin tocar. Claro. Te podés sentar a comer una pizza. Igual la pasás bien. Y si vos te quedás callado y el tipo te cuenta alguna cosa que ha pasado en su vida, también la pasás bien. Porque viene de un alma que cuaja con la tuya. Hay una empatía a nivel energético. Ya está. Como principio para tener una relación, es espectacular. Yo te vi tocando con Botafogo en un show que diste, una vuelta, fue una cosa impresionante, pero me llamó mucho la atención el contraste, porque no es fácil encontrar gente tocando blues y que sea tan diferente entre sí. Vos sos muy diferente a Botafogo en prácticamente todo lo que tiene que Eso ver. Eso porque soy pelado, loco. No, tiene que ver con un montón de cosas, además tiene que ver con trayectoria, tiene que ver con influencia, tiene que ver con un montón de cosas. Más allá de que han compartido muchos espacios y mucha gente también, ¿no? Porque sí, es cierto. Han tocado. Eso. Pero ¿vos te sentías cómodo tocando con otro bluesero así tan diferente? Con Miguel me siento muy cómodo tocando, porque puedo dejar un poco de tocar la guitarra, porque él hace cosas que a mí me gustaría hacer, ¿me entendés? Entonces él ya está expresándose por mí. Me da un espacio para que yo toque la guitarra y él me mira a tocar la guitarra, él que es un maestro, entonces yo me siento bien también, ¿me entendés? Puedo cantar. Claro. Y si estoy al lado de él y él hace algo muy especial y la gente lo aplaude, yo lo aplaudo también. Es parte de la misma cosa. Porque finalmente, si estás viendo ese recital desde 10 kilómetros de altura y podés ver la curvatura del globo terráqueo, o sea, ves... Las hormigas que trabajan rápidamente porque se viene la tormenta y ves el pez en el océano nadando y ves a Botafogo y Huff tocando y la gente que tenés una visión general de todo, te das cuenta que en ese pequeño submundo que es un teatro, todos los que están ahí están contentos. Chau, ya está bien entonces. Bien. Te voy a pasear por otro gran momento. Hace unos años, ya bastantes... Cuando vino Ian Gillan por primera vez a la Argentina, yo estuve en ese encuentro tan particular. Qué va. A ver, ¿le creíste a Gillan? muy hija de puta la pregunta, pero realmente, ¿te sentiste compenetrado con el tipo? ¿Era lo que vos esperabas, que el tipo se bajara del póster y fuera la persona con la que te encontraste? Yo lo vi en esa oportunidad, porque bueno, al tener digamos, esa cercanía tan grande de tocar en el mismo escenario, como opening act, viste, todo el mundo dijo, o sea, si, la promoción yo recuerdo perfectamente cómo fue. Ian Gillan Huff, y abajo pusieron Huff y Ian Gillan. Ajá. Yo te voy a decir por qué fue eso. Eso lo hicieron los productores. Los productores generalmente, o por lo menos en esa ocasión, estaban mucho más interesados en el resultado del final de la taquilla, claro, que en la parte artística, aunque la parte artística la conocían muy bien. Entonces, el show de Ian Gillan en ese momento costaba más barato que el mío. Ajá. A todo un dato. Ajá. Ahí lo tenés. Sí, sí. Todo un dato. Tal cual. De entonces, te referís a costos de producción. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, este, como yo estaba vendiendo disco de platino acá y estaba número uno, número dos, número uno, número dos todo el tiempo en todos lados, uh-huh, dijeron Huff y Anguila y Anguila Huff. Así estaba. Tengo póster de eso todavía, ¿viste? Yo no me la creí bajo ningún punto de vista, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Yo soy opening act y a mucha honra de semejante artista. Pero bueno, terminada esa visión del asunto, yo pude verlo a él en el hotel, este, no así en camarines, uh-huh, y después en conferencia de prensa. Como inglés, que es el tipo, hizo todo lo que tenía que hacer. Estaba roto. Yo soy cantante como él, y me doy cuenta cuando un cantante está roto, porque yo sé cuando yo estoy roto. La única manera que tiene el cantante de recuperarse para el otro show es dormir bien y comer bien. Descanso, claro. Descanso. Hidratación, descanso. Y buena alimentación. Exactamente. Buena, ¿viste? Para estar hepáticamente bien, ¿viste? Tenés que estar bien con las... Aunque corticoides, ¿no? Pero, no. Pero mejor no. No, porque los corticoides... las inyecciones para poder cantar bien esa noche, al día siguiente tenía que haber dos inyecciones. Es el doble, claro. Y llega un momento que morís. Es como infiltrarse para jugar al fútbol, es lo mismo. Bueno, exactamente. Entonces, ¿cómo querés cantar? ¿Querés, viste, pegar un grito para que se mueran todos y hacer eso hasta que morís? Y bueno, hacelo y fíjate dónde terminás. Algunos grandes han dado su garganta para todos nosotros. Ian Gillan, Robert Plant, Rob Halford, Ronnie Dio y todos. A medida que pasan los años, viste, van decayendo. Si vos cantás, podés cantar 464 años sin parar todos los días, todo el día, y nunca te vas a quedar ronco. ¿Me entendés? Pero si el rock and roll te corre por adentro de las venas, si el rhythm and blues, si una guitarra eléctrica te pone contra el techo, y si querés, necesitás el tambor de la batería y el bajo que ronca yolo, ¿viste? Entonces, probablemente quieras cantar más arriba de lo que podés. Bueno, así te va a ir. Pero cuando hagas eso, si lo haces bien y cantás cosas interesantes, la gente te va a recordar para siempre. Ahora, ¿qué más? No, era por, más que nada por el tema de... Me estabas contando, estaba pensando, Gillan, César, que una vez que hizo todo... El único ejemplo, sí, que no se adapta a lo que dice Huff es, uh-huh, Glenn Hughes. Claro, creo, bueno, es un caso único. Es una especie inmortal, es distinto, es otra, sí, cosa. Sí. No se deteriora su voz. Claro, es como, no, es algo especial. Es sigue cantando, sí, como cantaba hace años y mejor incluso por ahí. Pero es el único, sí, que se me ocurre ahora que realmente no haya visto pasar el tiempo. Él está en un momento muy especial. Él está llegando a un punto muy especial. Esto que nosotros hablamos acá de Glenn Hughes no es el único lugar del mundo donde se está hablando de eso. Porque muchos contemporáneos y muy grandes han muerto. David Coverdale. Por ejemplo, ¿viste? Él no ha querido que suceda esto. Sin embargo, ha hecho las locuras, ¿viste?, sí, correspondientes, sí, para, sí, sí, quedar, claro, así como está. No solamente que este tipo Hughes es un excelente cantante, sino que es indudable que él se ha cuidado. Porque él debe tener unos 4 o 5 años más que yo, unos 6 años más que yo. Yo recuerdo que escuchaba a Deep Purple en el 74 que es cuando salió Quemar. Y yo soy de 58, tenía 16 años. Y él era un pibito. Sí, sí, sí. Tendría 22 años, máximo. 21, 22 años. Sí, sí, sí. Cuando ingresa en Deep Purple, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hizo toda su carrera. Alguna cagada se debe haber mandado, pero tiene que haber visto que él debía cantar muchos años. Se debe haber cuidado. Y aparte, debe ser un tipo sumamente fuerte a nivel vocal. Sí, claro. ¿Viste? Para poder hacer lo que él hace. Yo recuerdo que cantaba Chico Puntual en el mismo tono de Dianguila, al lado de él. Uh-huh. Es más, aprendí a cantarlo cantando al lado de él con el coso a fondo y yo cantaba sin micrófono. Cuando supe cantar eso, puse la banda a fondo y cantaba y la gente decía, ¿qué cosa de loco? Y yo decía, que soy un capo, mira cómo canto, como Ian Gillan. Canto un la de acá. Bueno, cantaba eso, ¿viste? Ahora ni en pedo puedo cantar eso, pero ni loco. ¿Por qué? Porque toda mi vida canté más arriba de lo que yo podía. Sin embargo, esa entrega a la gente la pone a vibrar. Si acompañás ese griterío con una letra interesante y una propuesta energética que sea de verdad, chau, ya está. ¿Y siempre hiciste lo que quisiste? Sí. ¿Sí? Porque ¿Con Papo también? Bueno. No. Porque ahí fue difícil. Porque bueno era el digamos el colofón de lo que iba a preguntar, o sea, hubo algo antes, hubo muchas cosas antes, perdón. O sea, vos tuviste Banda Marrón, estuviste en Riff, pero después no tuviste otras bandas. Antes de Banda Marrón. Sí. Luz de Mercurio, una gran banda. Luz de Mercurio. Luz de Mercurio. Se me acaba de caer el DNI. Dale, dale. Luz de Mercurio es una banda que pone un aviso en el diario Clarín. Sí. Se necesita cantante para trabajo. Yo tendría 21 años. Sí, leyó trabajo y dijo la puta madre. Bueno, encontré un trabajo y lo devolví. Entonces llamo y me dicen, venite a probar. Jueves. Me voy a probar y entro y había unos muchachos, todo armado ahí, y me dicen, nosotros trabajamos en casamientos. Hacemos shows en casamientos. Y en bar mitzvahs y bat mitzvahs. Entonces, ¿sabés cantar con voz fingida? Me pregunta. Mira vos. Y digo, ¿a qué te referís? Con voz fingida, como... ¿Imitando a otro no, o impostando? No. Ellos se referían, si yo podía cantar en falsete. Claro. A eso se le llamaba voz fingida, claro. Después de un periodo muy corto de tratar de entendernos, me di cuenta que era y canté algo ahí. Me contrataron en el acto y me dijeron, mañana tenemos 9 shows. Ah, toma todos estos temas, toma la lista de temas. Eran 400 temas que tocaban ellos. Y los sacaban de acuerdo a cada fiesta, sacaban lo que querían. O sea, billiza la cabeza. A morir, claro, de todo. No había totalmente cosa que yo no tocara en eso. Bueno, no me aprendí los 400 temas, pero subí igual. Y canté todo lo que tenía que cantar. Bueno, conseguí el laburo y lo mantuve durante 2 años más o menos. Muy buena. Me compré mi primer Fender con ese laburo. Excelente. Y un gran equipo muy lindo que me lo vendió Carlitos Blues. A quien le mando un beso muy grande también. Así que bueno, ese es un laburo donde yo tuve que hacer, por ejemplo, mirá, tenés que vestirte con esto. Era un traje color beige clarito y con un moño bordó y unos zapatos y medias al tono. Los zapatos tenían un poco de taco y eran los únicos que había. Pero eran chicos y a mí me dolían mucho los pies. Durante un tiempo usé esos zapatos. Después no los usé más. De a poco empecé a sacarme el traje hasta que fui como quería yo. Y cayó con la moto y la campera de cuero. Pero claro. Pero bueno, a veces te tenés que, por determinados laburos, ¿viste? Si es un laburo que está piola y vos necesitás el laburo porque venís remando, viste, como un vikingo de abajo... y bueno, loco, voy a aceptar determinadas condiciones. Eventualmente, algún día las o las seguís aceptando o ya no las aceptás más, haces la tuya, ¿viste? Son cosas que cada uno va decidiendo en el transcurso del desarrollo que uno tiene como artista en la vida propia, ¿no? A veces te tenés que bancar cosas. Sí, a ver, el tema es que después cuando tuviste la oportunidad de estar en bandas o estar solista, lo que no, por ahí no te gustaba mucho era compartir todo el tema de decidir de qué es lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer y demás, ¿o sí? ¿Te sentiste cómodo con Riff? Siempre fui el líder de mi banda. Claro. Siempre fui el líder de mi banda y siempre toqué en trío porque era lo más barato que había. El guitarrista del trío se tiene que tocar todo. Igual que los otros dos. Entonces, cuando entro en Riff, o sea, por ejemplo, estábamos tocando en TNT, en Lanús, en un boliche, ahí en Lanús, en fin de octubre del 85, estábamos por salir, estaba el boliche tras pelota, porque veníamos levantando con la banda Marrón, sonaba. Nosotros tocábamos 2 horas y media y tocábamos 15 temas. Era una zapada infernal. Sin parar, a fondo, y la gente enfermaba con eso. Uno de los temas que tocamos era Yendo a casa en el helicóptero de Alvin Lee, 10 Years After, en el mismo, a fondo, era un rayo, tenía 28 años, uh-huh. 27. Yo tocaba la guitarra rapidísimo, fuertísimo, a todo, y la gente, yo, oh, qué bien que tocaba la guitarra. Y yo más rosca le daba, la mataba la guitarra, ¿viste? Eso vio el carpo. Uh-huh. Entonces, en la semana del ensayo, él me dijo a mí, la guitarra en esta banda la vas a tocar como mínimo de a 2 cuerdas. Ah, bien. Esto me dijo para que yo entendiera cuál era mi posición. Uh-huh. De segundo guitarrista. O sea, nunca vas a tocar una cuerda sola. Nunca tu guitarra cantará. Claro. La guitarra canta cuando... Pregúntale a B.B. King, sí. Que no toca rítmica, uh-huh. No toca, porque no sabe, no es porque no pueda aprender, uh-huh. Es porque no le interesa, él claro. Canta con la guitarra. Bueno, a mí me gusta cantar con la viola, en Riff no lo podía hacer, porque ya había un primer violero. Entonces, eso fue uno de los motivos, que no el fundamental, uh-huh. Para que yo a los 10 meses me separe de la banda, porque no me podía desarrollar. Yo tengo un público adelante, no importa cuál sea el escenario ni quién sea el artista, pero yo tengo un público adelante y me gusta que la gente escuche lo que yo puedo hacer, porque para eso lo hago. Si estoy convencido, déjame que pruebe a ver si te puedo convencer a vos. No sea cosa que el día de mañana lo que yo hago te guste a vos y vos seas un fanático mío. Entonces se establece una relación de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, que puede durar muchos años. Si está balanceada la relación, si yo te doy a vos algo y vos me devolvés por otro lado otra cosa a mí, y ese ida y vuelta nos sentimos balanceados con ello, podemos hacer esto todo el tiempo que queremos, porque siempre vamos a estar bien. Cuando algo está desbalanceado, entonces tiene vida corta. Claro. Charlar con Juan es como entrar en un trance. O sea, mirá que hasta no miramos el reloj, yo recién ahora caigo, nos comimos las tandas. Es por el temita del biorritmo. Sí, no. Habla Rhythm and Blues. Todo. Sí. Del otro lado, Javier Rossi no nos hizo ni una indicación, nada, porque también estaba atento a la charla y todo. Claro, ahora es culpa de Rossi que nos comimos las tandas. Claro. Qué jodido que sos vos también. La historia, yo tirándole el palo a alguien de costado. Claro, pero, a ver. El traje del avión no toque nada. No, por eso. Hacemos un tema completo como para cerrar. No, la tema nota. Completo, ¿qué voy a hacer? Tema ¿qué completo? Sé yo, alguno que te acuerdes. No ha caído el sol y siento ya este frío que recala en mi soledad. debo sostenerme en pie, por lo menos hasta ocultarme y ser una sombra más en la ciudad. Solo un perro me acompaña hoy hasta el fondo húmedo y frío del callejón. Tal vez tenga suerte hoy, tal vez él quiera escucharme, y soy una voz en la oscuridad. Hermano, por Dios, una moneda. Voy a tratar de ahogar mi dolor. Es una espada que se clava en mi corazón. ¿Cuántas noches más serán las que me separen del final? Oh Dios, ¿cuánto más yo debo soportar? Aplausos grabados. Y otros analógicos, claro, hechos encima, en el momento. Analógico, queremos analógico. El por Dios es. Sí, próximas fechas. A ver, contanos un poco. El 6 de noviembre en el Teatro de Flores. Ahí la es, verdad que ahí vamos a cerrar el año. Bien. ¿Cómo te fue con Adrián en el show? Adrián Barilari. Con Adrián siempre me va bien. Aunque no cantemos. Ah, va. Porque es un tipo... bueno, es un tipo muy querido a nivel general. Todo uh-huh. el mundo lo quiere. Por algo es. Él tiene buena onda. Es así de sencillo. Después canta como la gran siete. Claro, encima. Encima canta como la gran siete. Sí, yo vi el ensayo la vez pasada y estaban ahí haciendo duelos y se pasaban. A ver, vos cantá esta parte, vos cantá esta otra. Y cada vez que cantaban era como que cambiaban el prisma. Y, es muy sencillo cantar con él. Es muy sencillo cantar con él porque... Sí, no creo que hacer sobre a mí nos resulte tan sencillo. Igual, no, ¿eh? No, podemos intentar y no nos va. No creo que nos resulte tan sencillo. Claro. Estamos preparando algo estamos preparando. Ah, bien. Adrián. Sí, sí, bien, sí, sí, bien. Sí. Hay una idea muy grande de nuestro productor, que coincidentemente es el mismo, uh-huh. Martín Toledo. Sí, le mandamos un saludo grande. Donde él piensa que podemos hacer algunas cosas juntos, a nivel, o sea, de tratar de separarse de lo que todo el mundo conoce, que hacemos nosotros. Bueno, es asociado Adrián a la Rata Blanca, uh-huh. indudablemente, ¿no es cierto? Sí. Y a grandes temas que él ha cantado. Y bueno, en este momento yo estoy haciendo un homenaje a Riff 7 y todo eso. Bueno, hay cosas... que todo el mundo se va a sorprender cuando escuchen cosas que estamos ya haciendo los primeros bocetos para ver coincidencias a nivel tonal y a nivel, por supuesto, lírico, ¿viste? Porque una de las premisas fundamentales es cantar cosas de las cuales uno esté totalmente convencido para poder convencer a los demás. El misterio está servido, amigos, impresionante. No sé si va a salir este año la cosa, uh-huh. porque bueno, estamos en épocas de elecciones. Espero que hagan lo que tienen que hacer todos los que vayan a gobernar próximamente. Déjense de joder y hagan algo bueno, claro. Por favor. Sí. Y bueno, es época de muy, muy fuerte, de grandes movimientos a nivel publicitario de diferentes facciones políticas, lo que logra que, por ejemplo, la banda XP23, que toca en el teatro tal y tal, va y pone su afiche e inmediatamente está tapado por afiches de campaña ilegales, indudablemente. Sí, bueno, pero hay mucha interferencia por el tema de la campaña. ¿Interferencia? ¿Cómo puede haber interferencia? A ver, pero, a ver, querido, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede haber interferencia? Es que no hay otros lugares para poner afiches, me tenés que tapar el afiche a mí. Sí, sí, con lo que el tipo que me tape a mí un afiche mío pierde mi voto en el acto, lo mismo que le hago es eso. Así de corta es. Totalmente. Claro, lo que cuesta encima. Pero loco, escúchame, una remada de todos los muchachos nuevos, que hay 450 mil millones de tipos de argentinos que pagan sus impuestos y que son artistas nacionales, nuevos, ignotos, incipientes, no reconocidos, con el remo en la mano, ¿viste? Y van y por ahí lo pegan ellos con engrudo el cartel que le salió 364 pesos, ¿viste? Y que agarraron la guita, se la pidieron a su hijo y garparon el afiche y van y lo pegan ellos. Claro. ¿Cómo le vas a tapar un afiche? Sí, son épocas además que las imprentas están totalmente copadas por las publicidades de los políticos y hasta eso cuesta más, buscar el tiempo. Tenemos una ficha. Hay espacio, loco, hay espacio para ponerlo en otro lado, no me tape los afiches. Totalmente. No me tape los afiches, loco. Loco, no le tapen los afiches a Juan, loco. No, a mí no. Estoy hablando en el nombre de todos los artistas independientes del país. Tenés que hacer un tema de eso. No me tapen los afiches. Tapen los afiches. Exactamente, no me tapen los afiches, qué tanto. Che, y después al costado van unos dibujitos, viste, un redondelito, una serpiente, viste, una cosa, un montón de cosas. Che, gustazo enorme de tenerte por fin acá con la guitarra y charlando, que charlamos hasta por los codos, como debe ser, y del otro lado estoy seguro de que la gente lo sintió de esa manera, porque también le dimos... Allá hay aplausos grabados, pero yo estoy aplaudiendo a full en casa, dice Carlita, si querés compartimos algo más. Hay ritmo más vital acá. Qué grande es el tema, el pordiosero. Gracias, Juan, dice Verónica también. Muy buena la entrevista, un fenómeno, Huff. Cuánta sabiduría desparramada en esa guitarra, dice Carpo73, precisamente el que le dijimos antes que se quedara, no te mentimos. Ahí tenés uno. Grande Huff, qué buena charla, un gusto escucharlo, dice Motorroquero, y así mensajes y mensajes y mensajes. Y así sucesivamente. Vos sabés que, como final esto, quiero hacer notar a toda la gente que tener la gran suerte de contar con un micrófono abierto que le permite a uno llegar a la gente, como sucede en este instante, es algo que a mí me gustaría poder compartirlo con todos los muchachos nuevos que se mueren por venir acá y decir sus cosas, mostrar sus cosas también. Es muy importante. Yo sé que la radio, que la Rock and Pop, siempre tuvo por lo menos algunos pequeños lugares semanales como para mostrar cosas nuevas, de las bandas nuevas, de los artistas nuevos. Así es que, bueno, bienvenidos sean esos espacios porque son muy importantes para los chicos nuevos. Bueno, placer absoluto, y gracias totales por, me salió muy Cerati, pero igualmente es así realmente, por tenerte hoy aquí. Y bueno, darle para adelante, que es lo que hiciste siempre, y yo me sigo sorprendiendo con Juan, porque es una carrera que, viste, no es fácil de encuadrarlo en algún lado. Como la nuestra. Sí, más o menos, pero en el caso de él, yo con él puedo hablar prácticamente de cualquier cosa. Puedo hablar de blues, puedo hablar de purple, puedo hablar de riff, puedo hablar de un montón de cosas que por ahí con otra gente no sería posible. Y de moto, pasa que nosotros no sabemos un choto, es de verdad, eso, pero seguramente de moto también, claro, podemos hablar. Claro, no, lo tenemos que llamar a Nagui o alguno de los especialistas en fierros acá como para que charlar un poquito del tema también. Sí. Che. Bueno, próximo 6 de noviembre, entonces. El 6 de noviembre, y bueno, en la página mía, Pistas Candentes, y en la nave de Oseberg, que se escribe Oseberg, un nombre más dificultoso no podrían haber buscado, pero bueno, ahí pueden encontrar todas las informaciones con respecto a los shows que vamos a hacer, por supuesto, siempre haciendo lo mejor posible para todos los fanáticos. Siempre terminamos de tocar con los muchachos, con Pablo, Darío y Beto, siempre terminamos de tocar y nos quedamos para saludar a la gente le recopa eso, nos sacamos fotos, son momentos muy, muy lindos energéticamente hablando. Y el 6 de noviembre, acá en el Teatro de Flores, bueno, ya están apareciendo los primeros afiches, le vamos a dar rock and roll a fondo, despidiendo el año y despidiendo el homenaje a Riff 7. Juan Antonio Ferreira, Jafe en tiempos violentos, ahora sí, soltá la tanda, déjala ir, dale. Adiós. La humanidad tiene millones de años de existencia. Pero de vida, lo que se dice vida, de vida solo 30. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano. Rock and Pop, 3 décadas, haciendo que todo lo demás valga la pena. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard de septiembre, Roger Waters, The Wall, el líder conceptual de Pink Floyd, lleva su gira al cine. Además, reportajes exclusivos a Tame Impala, Albert Hammond Jr., Joss Stone y Rata Blanca. Billboard. Conseguila ya en tu kiosco. Skate en Tigre. El sábado 3 de octubre se desarrollará en la Plaza de Pacheco un campeonato de mini ramp, juegos skate, demos profesionales y escuelita para los más chicos. También habrá DJs, breakdance, graffiti y bandas en vivo. Sorteo de tablas y productos toda la tarde. Sábado 3 de octubre desde las 12 horas en la Plaza de Pacheco. Santiago del Estero y Entre Ríos, Pacheco Tigre. Llega el circuito presentado por el Frente para la Victoria y Sergio Spolsky para toda la cultura urbana. Entrada libre y gratuita. Los esperamos. El metal tiene una cita. Patán presenta el nuevo cantante. Sábado 3 de octubre, 19 horas, en Uniclub. Sergio Spolsky y Daniel Scioli saben lo que Tigre necesita. En Tigre necesitamos un gobierno cerca de los vecinos. Por eso vamos a poner en funcionamiento alcaldes electos para cada barrio del municipio. Así tendremos un gobierno que conozca los problemas de la gente y atienda sus demandas. El 25 de octubre acompañemos a Sergio Spolsky y a Daniel Scioli. Sergio Spolsky, intendente, Partido Justicialista, Frente para la Victoria. Geyser presenta Ciclo Super Super en el Matienzo. Variedad y novedad en el mainstream del under. Bandas en vivo, Delta Venus, Rocco Posca y Una Fábrica. Jueves 1 de octubre, 21 horas. Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Geyser, Ciclo Super Super en el Matienzo. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando tienen algo que decir, levantan mucho la voz. Rock and Pop. 30 años. Presenta. Are you people ready for some more System of a Down rock and roll music? System of a Down. Un sonido que rompe las barreras. System of a Down. Suenan tan fuerte que no podés ignorarlos. System of a Down. Septiembre 30 en Buenos Aires. Invitados Deftones. Rock and Pop. Donde el rock y el pop. Gracias, Argentina. Viven. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Lo que vamos a escuchar a continuación, y lo hacemos velozmente, así podemos meter la mayor cantidad de cosas posible, es algo que pasó hace unos días nada más en el Rock in Rio, cuando System of a Down tocó frente a una multitud, se acercaba el final del show y decidieron invitar a alguien. ¿Por qué elijo este momento para pasar del show de System of a Down en Rock in Rio? Y porque el miércoles que viene toca System of a Down en Buenos Aires, Rock and Pop te invita a este evento, gentilmente te ofrece su mano para que lo acompañes hasta ahí. Y precisamente System of a Down toca con Deftones. Y lo que pasó en este final de set de System of a Down en el Rock in Rio es que invitan a un amigo a subir y ese amigo es Chino Moreno. ¿Para hacer qué canción? Te lo presenta Darren Malakian. I want to invite a special guest, a good friend of ours, Chino from the Deftones, to sing this next song with us. Bring it on, Deftones! A long time brother of System of a Down. Chino, what's up? You know. Same old. You know, Chino. Just kicking it with my boys. Toxicity. En vivo en el Rock in Rio hace un par de días nada más, System of a Down con Chino Moreno de Deftones como invitado haciendo Toxicity. ¿Tendremos el lujo de ver esto mismo en vivo el miércoles? Ojalá, amiguitos, ojalá, porque van a estar todos en el mismo lugar. Eso que escuchábamos era, por supuesto, como lo explicamos, a System of a Down con el Chino Moreno, esos alaridos de cerdo que también le quedan para acompañar las voces más melódicas de Sertanguian en la versión de Toxicity. El miércoles va a estar tocando System of a Down con Deftones en Geva. Ojalá vivamos algo parecido. Lo que sí vivimos fueron muchísimos recitales entre ellos, y por eso le decía a César que un tema de gran debate en redes sociales para todos nosotros metaleros había sido el show de Mastodon. ¿Por qué? Porque Mastodon venía de dar un show no bueno en el Maquinaria, pero uno le adjudica ese tipo de cuestiones a que era de día, era un festival, no llegaron a desarrollar el sonido que ellos querían ni el ambiente que ellos querían. Esta vez era distinto porque venían solos como cabeza de cartel, solos no con Gojira, pero me refiero a que venían a presentar un show entero de ellos como cabeza de cartel en un lugar chico para el tamaño de la banda, como es el Teatro de Flores, que aparte prometía primero verlos de cerca, que está buenísimo, cosa que en un festival es más complicado, verlos con un buen sonido, como uno podía llegar a apostar que iba a suceder. La cuestión es que no sucedió. Estamos acostumbrados a que las bandas soporte siempre tengan menos capacidad sonora que las bandas principales, a veces por buena onda, a veces no, a veces por una intención deliberada de no darles la roja que se merecen, y a veces, bueno, porque son las cosas que pasan. En este caso, Gojira se llevó puesto a Mastodon. Yo tengo dos opiniones sobre este show. Una como fan la pasé bien, me divirtió el show de Mastodon, está bien, no pasa nada. Ahora, desde un lado más periodístico, más analítico, hay que decir que la verdad es que no estuvo a la altura. Gojira le pasó por encima, Gojira sonó realmente muy muy bien. Fueron los grandes ganadores para mí de toda esta seguidilla de shows. Incluso he dicho por mucha gente que no comparte el gusto por Gojira. No, porque es una banda difícil. Claro, es una banda extrema y dentro de todo tiene un seguimiento que es bastante plural, pero sigue siendo de bandas extremas. Es una banda complicada para escuchar, la verdad. No así los trabajos más recientes de Mastodon, sí, los previos, ponele que sí. Vos imaginate que en el mismo lugar toca Mastodon, que tiene tres vocalistas, y los tres vocalistas una coloratura que tiene que distinguirse a través del sonido. Sí, las dos guitarras también tienen que distinguirse. Claro, bueno, Gojira no tiene exactamente ese problema, pero aún así salió ganando. Gojira lo que tiene es que requiere un sonido hiper preciso. O sea, Gojira requiere que cuando la guitarra corta, corte, que cuando la guitarra sube, suba, y se sostiene mucho sobre un sonido que es intrincado, es complicado, y la verdad es que salió como el gran ganador de la noche. No 1-0, sino por goleada. Gran ganador de la noche. Mastodon lo que pasó fue que tardó mucho en acomodarse el sonido, y una vez que se terminó de acomodar, al menos en niveles, quedó con un nivel bajo. O sea, pasando los 25 minutos de show, ya el sonido estaba bien si lo mirabas desde el punto de vista de que se escucharan todos los instrumentos. Se podía mejorar más, sí, por supuesto que se podía, y ni hablar de la pérdida de volumen. Estaba realmente bajo, con lo cual me deja pensar que hay mucha gente que quizás modera su opinión porque pagó la entrada y no quiere convencerse de que le gustó. Mucha gente que, al contrario, porque tenía tanta expectativa en Mastodon, es más dura de lo que podría haber sido con otras bandas. Sí, pesqué un par de comentarios negativos al respecto. Unos cuantos. Sí, sí. Yo le pregunté a Brent Hintz por Instagram, publicó una foto de Brasil, y le pregunté por ahí qué había pasado con el sonido. Y me contestó medio caliente, me contestó que no sabe porque está bastante ocupado haciendo su trabajo. Le volví a escribir explicándole a qué me refería con mi pregunta, diciéndole que más allá de que él podía estar haciendo su trabajo muy bien, alguien desde abajo estaba jodiendo su trabajo. Entonces está bueno saber qué había pasado. Y no desarrolló mucho el tema. Lo que sí... ¡Cuelguen al sonidista! Algo pasó porque, según las listas de temas que venían haciendo... esto me lo marcó Hugo García de Headbangers, a quien es mucho más fanático que yo de esta etapa de Mastodon por lo pronto. Aprovecho para agradecerle a la Headbangers nueva que tiene a Iron Maiden en tapa. Todavía no la pude ni ojear siquiera, pero la recibí y viene con una tapa muy impresionante de el arte que está dentro de The Book of Lies. The Book of Souls. Tiene 6 reviews de The Book of Souls, el disco de Maiden, una de ellas de un servidor. Así que agradezco por el espacio. Y por supuesto, ya está en los kioscos la nueva Headbangers. Bien. Decía que eliminaron de la lista que venían haciendo de Zar, aquella canción con la que cerraba Crack the Sky, y que es una canción muy larga, muy épica, no cerraba, miento, pero es una canción muy larga, muy, muy épica, y que era interesante para ver en vivo. Esa canción la eliminaron de la lista, vayan a saber bien por qué. Cerraron con Fire and Blood, con Blood and Thunder, como corresponde, digamos, como también estaba pautado. La eliminación de ese tema no sé si tuvo que ver con algo que había pasado, con alguna incomodidad de los músicos. Lo desconozco totalmente. Sí sé que algo pasó porque, de hecho, Brent Hintz me contestó caliente, y por algo me contestó caliente, y eliminaron una canción de la lista. Y desde abajo se sintió ese déficit. Cerrado el capítulo Mastodon, los ganadores de la noche, como dije, Gojira. Tocaron muchas bandas, la verdad. Pasó Lamb of God. Lamb of God es un show muy corto. Muy bien de sonido, muy potente, muy bien, digo, podría haberse mejorado también, pero Groove es un lugar muy especial en ese sentido. La única banda que suena bien en Groove es Opeth, y punto, no, y nunca más algo sonar bien ahí más que Opeth, pero bueno, allá ellos. Y un show, digo, potente, sólido, con una buena lista de temas, pero corta, muy corta, tocaron una hora. Una hora, y la verdad es que un final muy anticlimático también, porque quedaron las luces apagadas y sonando una especie de zumbido de fondo, como diciendo en cualquier momento vuelven. ya habían tocado Redneck y Black Label, que son las canciones con las que suelen cerrar, o con una o con la otra o con ambas. Y yo pensaba, digo, qué raro que hayan usado estos temas y después vuelvan a salir, porque digo, son las canciones con las que suelen cerrar. Y de repente, de la nada, empiezan a prenderse las luces. Y en un final muy anticlimático, por esto que te digo, sí, salen los plomos y empiezan a desarmar las cosas. Y la sensación fue como de... Mirá vos. Pero me venías muy bien, como recién cuando Huff cortó los temas. ¡Claro! Digo, veníamos también, ¿qué pasó? Sí, bueno. Alejandra, la manager, nos decía, siempre corta los temas. Sí, joda, ya obvio, sí, en el caso de él está bien, está haciendo una entrevista. Pero en el caso de una banda que viene acá y cobra 500, 600 mangos una entrada, me parece que tocar una hora y cerrar así un show es un poquitito... una falta de respeto. ¿Querés comentar ahora lo de Poseidótica, bueno, Sauron y por supuesto Cadáver? Totalmente. Como, digo, mención rápida a Plan 4, que está sonando muy bien, que fue soporte, sí, totalmente, que fue soporte de Lambos God. Grosso, grosso lo de Plan 4, uno de los valores nacionales. Y en función de la presencia de una banda como Plan 4 de soporte, digo también que está buenísimo cuando vas a ver un show y las bandas soporte son bandas que están ahí por mérito sonoro, sí, y porque la propuesta que tienen está buena y porque sirven para entretener la previa de un show, porque son bandas que están buenas, y no cuando necesariamente sea cualquiera que haya pagado por estar, que no es en desmedro de las bandas. Las bandas está todo bien. Yo entiendo que a veces es la única forma que tienen de llegar a tocar en un escenario más grande. Es un tema de productores. Es un tema de qué le das vos a la gente que paga una entrada para tu show. Y si vos le das un show de una banda que no está buena o no está a la altura, pero pagó, no va a ser, no va a estar ni en pedo a la altura de si vos le das un show de una banda como puede ser Plan 4, como puede ser Poseidótica y Sauron, que tocaron el jueves con Cadáver. Sí, sí. Show de Cadáver espectacular. Más allá de contratiempos y problemas que tuvieron ellos, se les demoró el vuelo. En realidad se les demoró, no, lo perdieron por fisuras. Y llegaron tarde en un vuelo que llegó en el mismo día. Sí, hubo una demora enorme entre Poseidótica y Cadáver. Pasó muchísimo tiempo. Y además de eso, en el mismo día del show se anunciaron que se postergaban todos los horarios. Eso, claro, es porque Cadáver perdió un vuelo. Llegó el mismo día Ezeiza y de Ezeiza fue directamente a tocar. Tuvieron tema con los equipos. Fue como toda una sucesión de problemas para la producción que no se sintieron del lado de la gente, quizás más que en este retraso horario, porque la verdad es que el show fue impecable, pero yo tranquilamente tengo, podría haber sido un desastre. Debo reconocer que tengo mis reparos. O sea, a mí me gustó, pero no tanto como a vos. Esa es la realidad. Los primeros 40 minutos lo disfruté mucho. Después para mí empezó a ser redundante. Y un comentario que me hizo un amigo que estuvo ahí con nosotros, que me dice, lo que pasa es que esto es lo que tienen de bueno los músicos de afuera, que tienen esa onda. Y yo me pregunto, ¿qué onda? O sea, los tipos son tres muertos en el escenario que hacen lo suyo y nada más y cierran, lo cual está bueno. Pero eso no implica ninguna onda para mí, por lo menos, ¿eh? No, eso tiene que ver con cómo lo recibe cada uno. No lo sé. A mí lo que me pareció es que, primero, que sonó perfecto. Yo venía de ver a Mastodon en el día anterior. Ah, bueno, venías de un contraste terrible. Sí, sonó, ¿no? Yo venía de Tuchelos, que sonó perfecto, claro. No, primero que sonó perfecto. Y segundo, que es la propuesta de Cadáver. Si no te gusta Cadáver, o sea, si no te gusta esa especie de monotonía, si querés en el tempo, son similares. No, no es eso, No es eso. Me refiero a ellos escénicamente hablando. Ellos escénicamente son tres tipos que suben a tocar, no esperes que ganas, tienen una comunicación demasiado precaria con el público, para mi gusto. Sí, insuficiente. O sea, en algún momento igual tenés que levantar al público y igual ahí tiene que haber algún tipo de mecanismo como para hacerlo, si es que vos querés presentar un espectáculo en ese sentido. Para mí ahí nos faltaría ver de vuelta otro show, pero en este caso me parece que sí juega el hecho de que estaban fisurados. Sí, pues. O sea, venían de una noche muy larga, de viajar en avión ese mismo día. Igual fue muy lindo finalmente sacarse la duda de cómo suena Cadáver en vivo. Sí, totalmente. Porque a mí me generaba eso desde los discos. Yo digo, ¿estos pibes en vivo sonarán así realmente? O sea, una banda muy básica con tres tipos, uno que toca la guitarra, un power trio, y que en los discos suenan simples y poderosos, sin ningún tipo de florilegio. Sí. Bueno, de acuerdo, sí, efectivamente Cadáver se la banca. Totalmente, claro, totalmente. Ese es el resultado. Y excelente la labor de Poseidótica, como siempre. Lindo. Yo no llegué a ver a Sauron, un abrazo al Pato, lo vamos a ver seguramente en el Vorterix Stoner Fest, que toca con los antiguos y con Sauron, y ahí haremos un comentario más desarrollado. En este caso no llegué a verlo. Totalmente. Y sí, ni hablar, la mención a Poseidótica, que está en su mejor momento, sonando de la concha de Lora. Es espectacular lo de Poseidótica. Sí, no andan bien con los cantantes. No andan bien con los cantantes, por suerte, que sigan así. Claro. Y después el viernes No se aprende las letras. No se aprende la letra. Después de Lamb of God me quedé manija y me fui al Club B, al Club Calavera. Ajá. Me fui a ver a Banda de la Muerte, que también está... No te alcanzó Lamb of God, fue corto en serio. Sí, fue corto, el show. Fue corto. Bien. Está presentando un discazo Banda de la Muerte, están sonando muy bien, hay que verlos en vivo. Es una banda para ver en vivo. Y antes quería mencionar, tocó Montañas, que es una banda también de stoner, más tradicional, muy buena. Si pueden verlos en vivo, vayan, porque suenan muy, muy bien. Especialmente en un lugar así chiquito, está buenísimo. Hay que aprovechar antes que crezcan. Como decía Lelu Tie con los niños cantores del Tirol, sí, véalos antes de que crezcan. Bien por montañas. Y finalmente, última mención, y con eso termino mi gira recitalera. La hago muy veloz. Fui a ver ayer un poco de hardcore punk de la mano de Seven Seconds. Oh. Tocó de soporte Bandera de Niebla. Ellos fueron los que me llevaron a prestar la atención al evento primero. Tenía ganas de verlos de vuelta, la banda de Adriana Uteda. Y el señor Espejo. Que están sonando muy bien. Están sonando muy bien. Sí, muy sí, los bien, comentarios bien. Generales fueron muy buenos. Muy realmente. Bien, ahora van a presentar su disco en octubre, también en el Teatro Vorterix. Vamos a hablar más cerca de la fecha. Y están grabando ya cosas nuevas, presentaron algunos temas nuevos ayer. Están sonando muy, muy bien. Y Seven Seconds, que es una banda que yo no me esperaba que vinieran. No vinieron nunca. No habían venido nunca. Atrás. Muchísimo culto. Claro. Banda del 80 de hardcore punk. De aparte, ni siquiera de hardcore punk o de Nueva York o de Los Ángeles. Son de Nevada, con lo cual también son de una escena que de por sí es rara y no estamos tan acostumbrados a ver. Y la verdad es que estos shows me sirven para una cosa muy concreta. Más allá de que la pasé muy bien, me divertí mucho con el show de Seven Seconds. Estuvo muy, muy bien. Pues aparte, es una banda que es especial para ver así en vivo. Cuando viene un músico y te dice, el público de la Argentina, el mejor público del mundo y no sé qué, y vos no les crees porque decís, dale, de vuelta con esa zaraza, yo ya la vi mil veces. Digo, hay algunos músicos que te lo saben transmitir mejor que otros. Ajá. En el caso de Kevin Seconds, la sorpresa del tipo, digo, que salió con sus 54 años, su panza, su pelo corto canoso, su chomba y su aspecto ya de tipo que está, ya el hardcore le pasó por encima. Sí. Digo, y se encontró con un grupo que no estaba lleno, pero sí estaba bastante cargado de gente. Un poco que no paró en todo el show. La gente enfervorizada de la Argentina es única. Gritos, gente pidiéndole a los gritos temas del primer demo. O sea, realmente, ¿te acordás la cara de los Exciter, no? Claro, totalmente. Exactamente. Exactamente. Onda, ¿ustedes están así por nosotros aquí? Esa idea. ¿Es tu tipo tan así de manija todo el día? ¿O son así? ¿O son así hoy acá porque les gusta lo que estamos haciendo? Y el tipo realmente no lo podía entender y estaba muy feliz y se transmitió esa felicidad. En un momento quiso agacharse a saludar a la gente. El escenario de Groove es muy alto y el tipo tiene sus años. Sí. Y medio que pidió perdón. Dijo, discúlpenme, pero si yo voy a bajar más que esto, después no puedo subir de vuelta. Claro, olvidate. Y mostró que tenía la rodilla rota, que estaba todo mal. Y puto, sugirió. Miralo a Poldiano. Bueno, por ejemplo, sí. Y sugirió que traten de no llegar a una edad muy avanzada tocando hardcore punk. Claro, no es conveniente para la salud. Bien. Así que quería poner, porque capaz que fue el show del que menos hablamos en la previa, quería poner una cancioncita de Seven Seconds que la hicieron en vivo y que estuvo buenísima. Y que aparte hablaba ya en el 84 de algo que hoy es un tema muy, muy actual y me parece que en el rock nacional y en el metal nacional es un tema que merece su charla y su debate, que tiene que ver con si podemos caminar juntos, podemos rockear juntos. No importa qué escuchás, no importa qué bandas te gustan, no importa qué remeras, de qué color te vistas, y no importa cuánto pises los temas. Si podemos caminar juntos, podemos rockear juntos. We can walk together, we can rock together. Suena Seven Seconds aquí en Tiempos Violentos. Póngala de vuelta. Póngala de vuelta. Gracias. I'm just a different man. We'll let that cover up, we'll do it, we'll do what it stand. With music inside, we'll make legitimacy a plan. We can walk together, why can't we rock together? We can walk together, why can't we rock together? And live before you die. Let's work together from now on and never be denied. God said I. Sí, señor, Walk Together, Rock Together, Seven Seconds sonando en Tiempos Violentos, y habíamos dicho que habían sido los grandes ganadores de esta temporada de recitales, la banda que más sorprendió y la banda que mejor sonó. Pegadito a esto vamos a escuchar a Gojira con The Gift of Guilt en vivo desde Les Enfants Sauvages, este disco en vivo que sacaron el año pasado. Suena The Gift of Guilt, el regalo de la culpa, que habrá sentido más todo después del show. ¿Cómo se lo llevaron puestos? Gojira sonando en Tiempo que Vemos. 30 años. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven sanamente y en familia. Rock and Pop. Espacio publicitario. Sepultura festeja sus 30 años de carrera con un show asesino y demoledor. Banda invitada, Orcas. Domingo 11 de octubre, Teatro Vorterix. Entradas por Sistema Ticketek y en los puntos de venta de siempre. Organiza EB Producciones. Sergio Spolsky y Daniel Scioli saben lo que Tigre necesita. Por eso van a trabajar para que todos los vecinos de Tigre tengan cloacas, agua potable y gas, sin importar el barrio en donde viven. Si logramos hacerlo con los trenes, el nuevo DNI y la asignación universal, lo haremos con Tigre. El 25 de octubre acompañemos a Sergio Spolsky y a Daniel Scioli. Sergio Spolsky, intendente, Partido Justicialista, Frente para la Victoria. El metal tiene una cita. Patán presenta el nuevo cantante. Sábado 3 de octubre, 19 horas, en Uniclub. Gracias, madre, por estar siempre. 41ª peregrinación juvenil a pie a Luján. Salimos el sábado 3 de octubre a las 12 horas desde el santuario de San Cayetano en Liniers. Madre de Luján, ayúdanos a cuidar nuestra patria. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. El metal no es plástico. No es cartón. Menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tenemos la oportunidad de presentar una novedad más antes de ya entrar en el final total, en el túnel que nos lleva hacia la despedida y también hacia Roquea Radio, que ya lo pasé rápidamente ahí y lo vi a nuestro querido Marce Martínez, que está restablecido ya en el staff y demás. Bienvenido. Bueno, señoras y señores, para los amantes de Mercyful Fate en particular, hola, algo muy especial. Michael Denner y Hank Sherman tienen proyecto nuevo, ya totalmente consolidado. Se llama Denner Sherman, así de poco original. Qué lindo cuando la gente que tiene que trabajar junta, trabaja junta. Exactamente. Qué bueno. Y van a sacar en estos días, el 2 de octubre de hecho está anotado, un EP que se titula, como uno podría esperar de esta gente, Satan's Tomb, es decir, la tumba de Satán. Wow. Ese es un nombre como para un... un proyecto hecho a partir de Mercyful Fate. Espectacular. Sí, son cuatro temas. La banda la integra Mark Grabowski de Demónica. Snowy Shaw, que estuvo con Mercyful Fate en algún momento, con King Diamond, con Dream Evil, y ustedes lo conocen de Therion y demás, en su faceta de cantante también, aquí en dentro de las posibilidades. Y el cantante posta, que es John Peck de Cage. Ajá. Últimamente está en todos los grupos, porque tiene una voz impresionante. Así que el tema que da título a este EP, Satan's Tomb, de Denner Sherman, para los amantes de Mercyful Fate, repito, sonando en tiempos violentos. Join me and lay down your life. Still wet. Se nos va el tiempo, señoras y señores, pero no queríamos dejar de mencionar a los ganadores, que por otro lado no tenemos cómo mencionarlos, porque ya sabemos que no está Marto Santavalla como asistente. Así que los ganadores, digo, Sebastián Pérez Canero. Felicitaciones. Se lleva la remera de Huff. Muy bien, muy bien. Laurinda Quintana. ¿Qué se lleva? Se lleva un disco de Huff del tributo a Riff. Muy bien. Mercedes Hernández. ¿Qué se lleva? Es otro disco de Huff. Mira vos, bien por ello. Luca Molina. Déjame se lleva. ¿Qué se lleva? El disco de B8. Exacto. Perfecto. El disco homenaje a B8. Y finalmente, Juli Basualdo se lleva las entradas de Helker. Muy bien, felicitaciones. Todos ellos pueden pasar a retirarlo durante la semana por Conde 935. Estará esperando en recepción con su nombre y los tres últimos números de documento. Repito, ganadores, Sebastián Pérez Canero, Laurinda Quintana, Mercedes Hernández, Luca Molina, Juli Basualdo. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, bien. Señoras y señores, hay que irse muy rápido porque ya arranca Roquea Radio y nos vamos a ir con algo de lo que estuvimos hablando durante el programa. Me refiero al homenaje a B8. Nos vamos con un tema que por ahí algunos de ustedes conocen. Destrucción se llama esto. Bueno, muchas gracias. No me suena. No le suena. No. Es un tema, un temita. No es sin mayor relevancia. Sé que me mandó un mail la dirigencia de la radio y me piden que pongamos más hits. Sí, no, por ahí tanto, no cumple los requisitos. Sí, nada sí, me dicen que decirle a César que no se haga el ignoto. Javier Rossi estuvo en la consola operándonos. Gracias, querido, gracias. Laura gracias. Paz sacando algunas fotos. Muchas gracias, Laura. Harry Salvarrey comentando recitales. Muchas gracias, César Harry. César Fuentes Rodríguez, un servidor haciendo, no sé, otras cosas. Gracias, César. Señoras y señores, nos reencontramos la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si su vida está llena de recitales, bueno, simplemente disfrútenla. ¿Qué tanto? B8 para irnos. Vamos a hacer ahora sí el último tema. Y nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Qué tema quieren escuchar? Lo escuché. ¿Cómo?